blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo se concierne. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un placer para mí en esta ocasión, seré benévolo. En este momento, y para que no la sientan así tan de a golpe, solamente les voy a introducir a un miembro, aparte de mí, obviamente, del equipo DCA, el otro par de manganzones. Uno está en una galaxia muy, muy lejana. Y el otro... Perdón. Y obviamente me tenía que interrumpir para que no extrañaran. Para que sepan exactamente de quiénes hablamos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, se encuentra después de un par de semanas disfrutando de los juegos de azar y mujerzuelas. Y su propio podcast. Exactamente, olvídate de los juegos de azar. Y las mujerzuelas haciendo su propio podcast. Se quedó con el podcast. Después de agotar los recursos... en juegos de azar y mujerzuelas, se quedó con churros y palomitas online, y después dijo, güey, tengo que regresar a DCA, esto no da. Esto no desquita, tengo que ir a buscar audiencia, por eso regresamos a este exitoso programa. Exactamente, tenemos al mismísimo Master Podcaster. Saludos a todos, especialmente a nuestros Patreons, que ya tuvieron una charla muy interesante y que ahora sí les llegó temprano en el Behind the Mix. Ajá. Obviamente están, ya saben, a nuestros productores asociados. Mr. Danger. Rodrigo Díaz y Federico Rosas. Exactamente, Mr. Danger es Federico Rosas. Uh-huh. Rodrigo Díaz, uno está en Mount Justice y el otro está en Happy Harbor. Sí, eso nada más te lo sabes tú, ¿eh? Tú eres el que lleva a cargo las finanzas de, ¿cómo se llaman? Las escrituras. Los rosters, güey, el roll call. Tenemos, ya saben, en el Hall of Justice a nuestro productor ejecutivo Juan Espíritu. Y en Watchtower tenemos a Ana Valesmil y a Ale Velasco. Exactamente. Ya saben, y en la isla de Gilligan tenemos a Carito Ramos y a Edith Sánchez. Exactamente. Uh-huh. Y todos los demás que se vayan agrupando, eventualmente podrían entrar ahí, pero no, pues, tenemos mejores instalaciones. Éntrenle, tenemos, compartan y aprendan de nuestras productoras, que ellas sí le entran al quite. Aprendan ustedes, mentecatos. Bolas de guangos. Y el buru, ¡ay, ya no digo nada! No, en lugar de decir, güey, sí, me meto al Patreon Initiative, sí, cómo no. Así, me siento como Nick Fury, güey. Vengo a hablarte del Patreon Initiative de DCA. Y tienen la oportunidad de ser nuestros héroes. Y you la, can be my... No. We could be heroes just for one day. Pero no. Pero bueno, rápidamente, para iniciar el programa, la semana pasada se dio la noticia y se presentó el first look de Inhumans, la serie de televisión por parte de Marvel, que curiosamente creo que no... va por el mismo canal que Agents of S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Recordemos que ABC es prácticamente el canal fuerte que tiene Disney, propiamente para distribución. Y también aquí hay un pequeño detalle. Se lanza primero para cine. Uh-huh. Recordemos que los dos primeros episodios se van a lanzar. Están filmados en IMAX, pero tengo entendido que toda la serie va a estar filmada en IMAX. Eso fue lo que salió en el reportaje que vi. Es lo que estamos checando, y efectivamente Disney en ABC es donde lo va a estar distribuyendo para Estados Unidos. Uh-huh. Y es muy interesante de entrada por el formato, porque va a haber un montón, lo mencionamos hace un momento, mentadas de madre para las retransmisoras, porque van a decir, es que hay unas barras negras en las orillas de mi televisión widescreen, no se ve la imagen completa. Bienvenidos a los 80s. Exactamente. Así eran los videos, si se ponen a buscar videos en YouTube de los 80s, onda Bruce Springsteen, Bryan Adams, cosas por el estilo, se van a dar cuenta que el video tiene dos franjas negras a los lados. Y de hecho no se ve widescreen, se ve cuadrada la imagen del video. Mm. Bienvenidos de regreso a los 80s. Todos los fans de Back to the Future, su sueño hecho realidad. Exactamente, pues ya pasamos el año, ¿no? Fue el 2015. Exactamente. Ahora, hay cosas interesantes. El cast me parece bueno. No me parece espectacular, pero me parece un cast decente. Incluye a Serinda Swan y a Isabel Cornish. Para mí es lo suficientemente atractivo para por lo menos aventarme los dos primeros episodios. O sea, sí, los de IMAX. Exactamente, y verlos de... Aquí todavía tenemos la duda si los van a proyectar en México en IMAX. Recordemos que si tienes en proyecciones en cine de las peleas del Canelo y todo eso, pues no es descabellado que sí lo puedan hacer. Uh-huh. Pero lo interesante es ver quién lo va a estar distribuyendo. Bueno, Disney tiene brazo mediático en todos lados, por lo cual tampoco está tan complicado. Uh-huh. Se lanzó esta semana el... Sony aquí en México. ¿Sony? Ajá. Todas las series de Televisa. De Televisa. ¿Televisa? De Marvel, perdón, o de Disney, que no son para el canal de Disney Channel. Las transmite, por ejemplo, lo que fue Agent Carter, lo que fue Agents of S.H.I.E.L.D. Retransmitiendo en México Sony Channel. Ajá, canal Sony, pero es por el ellos son básicamente la retransmitora selecta de todo lo que está en Estados Unidos, pero para cine la distribución tendría que ser por parte de Disney. O el mismo Sony. No lo veo tan factible, como pero... Como Spider-Man. Uy, ya se fueron a la quiebra. Exactamente. Ya no funcionó. Necesitan financiamiento de Tony Stark. Para exactamente. Esta semana salió lo que es la primera imagen, póster, llámenle como quieran, donde se ve a la familia real y se ve bastante interesante. Yo tuve unos comentarios vía Twitter con el buen Rodrigo Rothschild, donde nada más por molestarlo, cosa que no me gusta, le mencionaba de cómo es que le hicieron el blackwashing a Gorgon y el yellowwashing a Karnak. Cosa que en realidad me es irrelevante, yo prefiero ver las actuaciones, pero de repente, de milagro, Medusa no es negra, porque es pelirroja. Recordemos que a los pelirrojos usualmente les cambian. Son sustituidos por negros. Ajá. Exacto. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que Anson Mount, el que interpreta a Black Bolt, a Blackagar Boltagón, suena bien divertido su nombre. Honestamente, sí. Parece que le dijeron, haznos una mirada como de Blue Steel para el póster. Zoolander, o sea, lo primero que te vino a mí también, yo lo vi y dije, güey, ese es Zoolander, güey. Exactamente. Stiller va a venir a demandarlos, cabrón. Fíjate que dentro de todo, me agradó, con Gordon que sea negro, pues realmente, es una bestia, güey, es un animal mitológico. Si te das cuenta, en los cómics realmente, uno, trae máscara y dos, trae las patas de cabra, es cosa del demonio. Es negro, debería haber sido pelirrojo. Pero bueno, Karnak... El problema, bueno, o la ventaja. Ahí está el casting completamente, porque, por ejemplo, con el relanzamiento que ha tenido en su cómic propiamente ya de Karnak, con Warren Ellis, está bien chido porque es la persona, el intelectual, bueno, eso ya lo sabíamos, su habilidad es, Zen, ¿no? Es detectar los puntos débiles en cualquier cosa, animal, objeto, lo que tú quieras. Pero, sin embargo, el hecho de que ya lo hagas oriental es hacerlo, es un casting completamente. O sea, ¿solo el chino es el más inteligente? No, pero te voy a decir una cosa. Tiene una gran ventaja tanto Gorgon como Karnak. En los cómics usan máscara. Bueno, originalmente usaban máscara. Bueno, técnicamente Medusa, todos, excepto las mujeres. No, Medusa usa máscara. Medusa nunca, hasta fechas recientes... Tiene razón, porque cuando estuvo con los Frightful Four usaba su mascarita negra. Su mascarita sagrada. Crystal es la única que no usaba máscara. Ajá. Ella y Maximus. Y Tritón. Ya traía el disfraz y la botarga integrada, ¿no? Y pero le quitaba sus cosas estas de agua salina de los hombros y el collar y se sentía como pez fuera del agua. ¡Qué crumpus! Gracias, estarás aquí toda la semana. El bar está abierto. Que curiosamente, Triton actualmente tiene que estar siempre con su mascarita porque se la pasa fuera del agua y tiene que estar respirando agua, cosa que antes no hacía, ¿o sí? Sí, en los ¿siempre cómics, lo ha hecho? Sí. De hecho, cuando empiezan a hacer una presencia más constante en los cómics de los Fantastic Four, estamos hablando de la era... Lee Kirby todavía. Precisamente Reed Richards le hace su sistema su respirador. Su sistema de circulación de enfriamiento por agua. Ajá. Y lo tiene que usar constantemente. Que visualmente no creo que haya mayor problema, porque ya hay un antecedente con el gran Saladito Totoro. Con Abe Sapiens. Exactamente. En Hellboy, exactamente. Abe Sapiens es el que trae el mismo sistema. Entonces. No es algo descabellado, no es algo así como que innovativo, pero, novedoso. Pero Triton no se ve en la imagen, ¿o sí? No, Triton no sale. Nos faltan tanto él como exactamente... Lockjaw. Es lo que quería mencionar. Que dicen que el efecto de Lockjaw va a estar pimper hasta la pared de enfrente y que va a ser... Ahí te das cuenta que es Sony, ajá, y que es Disney, y es va a estar... Los niños lo van a adorar, o sea, ya valió madre. Van a crecer su ewokote. Oye, curiosamente, bueno, recordemos que el basar nuestras opiniones pues, únicamente en las primeras imágenes, pues es se les da mucho a los ñoños, pero es igual de irrelevante. Uh-huh. Recordemos quienes se quejaron del primer traje de Barry Allen Flash en esta nueva serie, decían, no, es que eso no es aerodinámico y es lo menos que te importa porque se ve bien. Uh-huh. Pero aquí también tenemos el detalle de que el cabello de Medusa no se ve medusoso. No, obviamente le falta todo el CGI. Oh, pero todo. Y a mí me llama la atención que, honestamente, y en my not so humble opinion, se ve muy pinche. Se ve, honestamente, se ve fake. Pero también me queda claro que a la foto, el que retocó la foto no tenía idea de para dónde iba. Uh-huh. O como que no quieren dar el hint del efecto especial. Otro gran error, porque se supone que si es Medusa, pues ya la pones con el cabello para todos lados, ¿no? Uh-huh. Que ese es uno de los grandes atractivos de Medusa. No, y aparte ahí en vez de... Aparte de ser Indazuan. Exactamente, pero además ahí es foto, o sea, el Photoshop es más barato que hacer el CGI. Sí, sí, pero honestamente sí se ve muy peludo, o sea, se ve peluquín, pero o sea, para enfrente. Sin embargo, el traje de Black Bolt me gustó, aunque no trae máscara. Me gustó. Se ve mucho, ya lo habían mencionado creo que mi carnalito Zico, cuando se mostraron las primeras fotos, de que se veía muy como el que usa actualmente en los cómics. Bueno, no actualmente porque ya regresó al clásico, corrijo, pero cuando estaba él únicamente con The Quiet Room, ajá, como el administrador, que es básicamente pues, su leather arreglado, entre leather y smoking. The Judas Priest. No, es que tenía su biker's room. Era Blue Oyster. Exactamente. Es Marvel, güey. Tiene que ser Blue Oyster, güey. No hay de otra. Ajá. Pero, pero me llama la atención. O sea, está muy pin, pero honestamente. Yo llegué a pensar que el traje de Black Lightning. Yo, Black Lightning Man, iba a estar más a la Black Bolt que el de Black Bolt. Uh-huh. Pero ya viendo la primera imagen, sí respetaron muchos de los aspectos del diseño de Black Bolt. De Crystal, sí respetaron netamente desde el color de la ropa, uh-huh, hasta la forma de la niña, ¿no? Oh, tiene 19 años, por favor. Ya es legal. Ajá, pero tiene 19 años. Que eso es un detalle muy interesante. ¿Por qué? Porque en Fantastic Four recordemos que ella era la novia, y fue la novia durante 30 años, de Johnny Storm. Uh-huh. Johnny Storm originalmente, cuando conocen a los Inhumans, era todavía un adolescente, ni siquiera entraba al Empire State University. Uh-huh. Seguía todavía en high school. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es algo que a la banda se le olvida mucho. La gente tiende a hacer a los personajes juveniles, sacarlos del esquema juvenil y automáticamente ponerlos como adultos jóvenes. Uh-huh. Y adultos jóvenes me refiero a late 20s. O sea, late 20s, early 30s. Porque pues, ya sabes que los millennials les empiezas a decir que no son tan jóvenes y se deprimen y lloran. No, y aparte es un movimiento tal vez opuesto a lo que pasaba con las series de televisión juveniles de los 80s y 90s, donde cual ponías a treintones a decir que estaban en la prepa todavía, hasta de Power Rangers. No te metas con los Power Rangers, ¿ok? Go Power Rangers. Oye, retomando parte de lo del cast, yo creo que lo más interesante va a ser precisamente, y se ve desde la misma foto, bueno, a Crystal tiene sus banditas negras, yo creo que es... ¿Cuál y el color amarillo? Y es la que trae la mejor pose, además de la mirada Blue Steel de todos los demás. Ajá, sí. De Black Agar. Uh-huh. No, Maximus Bacagar, perdón, no. La relación entre Maximus Voltagón. Voltagón y Black Agar. Voltagón. Exactamente. Ajá. Yo creo que debería ser el punto fuerte en teoría, porque es el monarca y el traidor, pero que no es propiamente traidor per se, o sea, es su Judas, pero en momentos prácticos. Aquí hay algo muy curioso. En teoría, ninguno de los dos es apto para gobernar. Ajá. Black Agar porque es mudo, y Maximus porque tiene... ¿Se le da lo de la megalomanía? No, deja tú yo creo que es más megalómano Black Bolt, okay, que Maximus, Porque aparte que es arrogante, que eso es algo muy chido, y yo creo que es un aspecto que deben de cuidar mucho. Black Bolt es impresionantemente arrogante. Ajá. Aprovechando su incapacidad para hablar, uh-huh. Uh-huh, eso lo ayuda mucho a tener que hacer todo con la mirada, a tener, aparte de la pose real, ajá, regal, no, uh-huh, no sé y no me importa cómo se diga en español, búscanlo en Google Translator para que, uh-huh, se lo digan mal, para que lo traduzcan mal. Pero todo lo tiene que hacer con señas y, digo, básicamente la que le interpreta es Medusa, ¿no? Es su intérprete hacia el mundo. Uh-huh. Pero Maximus sufre de pasajes de ataques esquizofrénicos. Uh-huh. Eso lo vuelve inapto para gobernar. De hecho, cuando los Inhumans son aislados, son por exiliados, por decirlo de alguna manera, en la misma Tierra, es en Fantastic Four, y es culpa de Maximus, que él decía, es que el medio ambiente está matando a los Inhumans, a nuestra raza. No, no es cierto, güey. Y pone un campo, hace un campo de fuerza que eventualmente termina convirtiéndose en un domo opaco, pero sin embargo podía pasar la luz, y solo la luz. Y estuvieron, los Fantastic Four estuvieron años, décadas, centurias, tratando de quitar el domo, y nunca pudieron. Hasta que Black Agar Voltagón llegó, abrió la boca, como siempre, y deshizo todo. O sea, como rey. Pero esos, y Maximus, que fue cuando se volvió loco, que era Maximus el loco, y él lo dijo, es que yo lo único que quiero es proteger. A mí no me importa si soy rey o no soy rey. A mí lo que me importa es que nuestra gente esté a salvo. Porque así la gente va a decir, Maximus nos salvó y va a ser el nuevo gobernante de Atilán. Obviamente, toda la como pequeño detalle, se le olvidó dejar a la familia real afuera. Entonces, pues ahí se le fue al caño con sus planes. Pero, y por otro lado, obviamente, el que siempre ha tomado las decisiones correctas o había tomado las decisiones correctas para su gente había sido Black Agar, ayudado de Medusa. Ah, y qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente Medusa es parte importante porque ella es la de relaciones públicas y es aparte la única que le entendía. O sea, hasta si tiene una relación cuasi telepática. No, lo que pasaba es que Black Agar decía, miraba para allá y decía, quieres que te traiga café, ¿verdad? Exactamente. Y ahí es la que traducía sus deseos más oscuros. Después de 20 años y que... no me hagas hablar y tráeme un sándwich. No te pongas tonto y tráeme un sándwich. Conoce tu verdadero lugar, mujer. Ve a la cocina y hazme un sándwich. Que curiosamente tuvimos la versión... Como que ahorita estamos... ¿cómo decirlo? Por las versiones incluyentes, particularmente en Marvel, sabemos que han sido muy exitosos con eso. recordemos que, por ejemplo, actualmente quieren darle una estructura de construcción de personaje Jean Grey para que no sea únicamente o el vehículo de la Fuerza Fénix o únicamente la pareja de Cyclops. Se les olvida que en realidad ella sí ha tenido desarrollo como personaje. Se les olvida que ella está muerta. De entrada, no, bueno, ahorita es la chavita con la que quieren hacer eso, rehacerlo. Y en la misma línea, Medusa la estaban estableciendo como la gran gobernante después de que Black Agar, perdón que diga el nombre completo, pero es que me da tanta hilaridad. No, es un gran nombre. Exactamente. Esa parte es Vivi, Black Agar, Voltagón, siguiendo toda la línea de Stan Lee. Exactamente. Después de que él liberó todo lo que era el Terrigen Mist, para que prácticamente todos los que fueron a ser inhumanos se lo hicieran en expedito para que no se acabara la raza. A partir de ahí es cuando él dimite y Medusa se establece como la lideresa. Y de repente lo que está pasando actualmente en los cómics, para dar un poquito de contexto con esto, pues ella ha sido la lideresa, pero ¿cuáles han sido sus grandes triunfos con esto? Además de que se aventaron la guerra con los mutantes y que han tenido gran rechazo, que antes tenían los mutantes, ahora son los Inhumans, y particularmente ahorita con el Secret Empire. No me importa qué tan mutante, qué tan inhuman, qué tan metahumana. Vieja, güey, no da pa' tanto, ¿ok? No da, ahí déjalo. Luego, porque no tenemos más productoras, No da, güey. saben hacer cosas, pueden hacer cosas muy inteligentes como nuestras Patreons o como nuestras productoras ejecutivas, ¿verdad? Pero a Medusa no da pa' más, güey. No, y es parte del... independientemente de hablando de eso, hablando con el manejo de desarrollo de personajes... Aquí hay, perdón que te interrumpa, antes que se me olvide, aquí hay algo que es muy importante mencionar. Medusa, mientras fue parte de los Frightful Four... Ahí tienes otra razón. Ella era la líder. El The Wizard podría rantear y gritar y ñacañaquear todo lo que... ñacañaquear es la nueva frase, ¿ok? Podría ñacañaquear todo lo que quisieras. Pero la líder de campo era la ella. Que mandaba, no, y en todos lados, la que mandaba era ella. Que ahí, obviamente, fue lo que aprovechó Stan Lee para hacerla la pareja real. Porque cuando Medusa aparece, nadie sabía que existían los humanos. Ni Stan Lee sabía que existían los humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es... aquí están los inhumanos, bueno, aquí está Medusa, pero necesitamos... Es la que pega, es la que escribimos para que tuviera una postura predominante dentro de... Una posición predominante, perdón, dentro de los Frightful Four. Vamos a hacer a los inhumanos. Que fue cuando salió Crystal, que salió de la nada con Lovejoy y todo ese desmadre. De hecho, creo que el primer inhuman después... Medusa, después fue Crystal, el primero que realmente te hace ver que hay más atrás de todo este rollo, es Tritón. Uh-huh. De hecho, es el que aparece. Tritón es el primero que aparece y sale peleando, curiosamente, contra... No es contra Namor. Uno pensaría que era una de esas clásicas batallas de los fantasmas por contra Namor, pero no, creo que es contra Blastar. Ah, interesante. Uh-huh. Un detalle nada más, y aquí tengo la duda porque honestamente no, ese dato no me he puesto a buscarlo tan concienzudamente. Uh-huh. Ellos son la familia real. Ajá. Uh-huh. Pero pues, están bien distintos todos, ¿no? Lo que pasa es que esa... Digo, yo sé que eso es ocasionado por los el Terrigen Mist. El Terrigen Mist también fue un chalacazo. Exactamente, ¿eh? Exactamente. O sea, como de que, pues ya no quiero buscarles orígenes, güey. Haz los mutantes, cabrón. Uh-huh. Básicamente es el mismo efecto. Uh-huh. Uh-huh. Aquí hay algo curiosamente interesante. Si te das cuenta, el gobernante o los gobernantes, la familia Voltagón, uh-huh, sí tienen todo... Netamente la apariencia humana, humanoide. Ajá. Mientras que Gorgon, Trigon, que ah, no, Trigon es Trigon de Terrible, es de los Titans, no, es Triton, Karnak y Gorgon, no, son animalizados. Que Karnak, por ejemplo, lo han estado suavizando un poco, ya si tú lo ves actualmente ya no está tan cabezón. Yo creo que era la máscara, ¿eh? Bueno, podría ser, pero qué fin práctico. Bueno, mejor me callo. El Red Richard de la otra tierra traía su casco cuasi alien y era porque él movía su corteza cerebral. A lo mejor quiero pensar que era para protegerse de los madrazos de la parte más valiosa de su ser. Eso. Y cuidar, exactamente. Era así como que harto cojincito. Está colchonadita, puchoncita esta madre. Pero ahorita que mencionaba, sí, efectivamente era como que el ya ahorrémonos explicaciones. Y con el único con lo que el que le han dado continuidad en cierto sentido es con el hijo de ay, de las patotas se me fue. ¿Gorgon? De Gorgon. Ajá. Que sí, su hijo es literalmente el torito. Y con él es inocente. Es inocente todavía. Que actualmente está semicomatoso, pero es así, ya se cuenta como MODOK. Uh-huh. Una cabeza de toro gigante con patitas y eso. Ok. Pero es el único que... Ah, bueno, veo de dónde lo sacó. Ajá. Sí, de hecho, creo que la familia real de los Inhumans va más hacia la mitología. Uh-huh. Ajá. Como que quisieron darle... Así, a ver, güey, Wonder Woman ya no se nos adelantó con los dioses. Acá como nos inventamos algo acá, y que no sean los Eternals. Los Avengers tienen a Hércules, güey. Uh-huh. Ajá. ¿Cómo lo adaptamos? ¿Cómo lo pirateamos, güey? Ah, pues ok, perfecto. Animaliza o humaniza partes de la mitología. O sea, obviamente sabemos que todo lo que hizo Stan Lee con cuestión de mitología, y no nada más Stan Lee, porque también lo hicieron en DC Comics con Wonder Woman, ajá. Uh-huh. No es así como que lo más cercano a lo que realmente son las interpretaciones en los libros, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de un Minotauro, estamos hablando de un Gorgón, estamos hablando de una Medusa, o sea, todos son seres, un Triton, uh-huh, que todos los seres son mitológicos. Uh-huh. Lo único que hicieron es, pues, pásalos a la familia real, güey. O sea, si te das cuenta, Black Bolt es Zeus. Hasta trae sus rayitos. Exactamente, rayado el güey con Medusa. Ajá. Está Medusa Crystal, que ahí sí no tengo ni idea de quién sea. Bueno, Medusa, ahí tienes la referencia. Además, no se puede. Gorgon igual no puedes hacerla más, De hecho, Crystal sería la única que está un poco fuera de ese esquema, ¿eh? Y Maximus. Bueno, es que Maximus no sería ser como Hades, ¿o sí? No, yo no diría que Hades. Yo diría que podría ser como... Ay, es Apolo, es el de la luz. No, y no estoy hablando de los de DC, no me digan Midnighter porque les escupo, idiotas. Apolo, ¿cómo se llama el dios que era el que el del inframundo? Hades. No. Ah, se me fue el nombre. De hecho, comparan mucho a Batman y a Superman con esos dos en... ¿Con Hades y Apolo? No, pero es en Justice League Europe. Ok. ¿No? Entonces, por ese lado sí está muy, muy interesante. Entonces, me llama mucho la atención que todo este rollo... Y si ya viene llegando en este momento alguien que sí nos va a poder ilustrar, que es mi carnalito, el mismísimo Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé ni dónde andamos, pero bueno. Estamos hablando de los Inhumans. De los Inhumans. Ah, de los Inhumans, pero de la tele o de la... Los Inhumans en general. Okay. Lo que pasa es que hay una comparación, estamos viendo una comparación con lo que son los personajes mitológicos de lo que es la familia real. Si te das cuenta que todos son adaptaciones de la mitología. Tienes a Tritón, Gorgón, Medusa, Black sería como Zeus. De cierta manera. Ajá. Sí. Y estamos tratando de ubicar, por ejemplo, Maximus, con quién sería. Es alguien del inframundo, pero no es Hades. O sea, no es Hades, no me acuerdo. El de las bacanales, ¿cómo se llama? No, Bachoco, no tanto. Baco. Baco. ¿Baco? Pero, híjole, es difícil, ¿no? Es difícil, tienes razón, hay otra raza, también kirbiesca, que sí es una adaptación y de hecho jugaron mucho con el tema, que son los Eternals. Los Eternals, sí, de hecho, siempre han dicho que son concepciones y comúnmente los confundían con dioses. Exacto, porque de hecho son las versiones mal pronunciadas, ¿no? Son nuestros primos incultos. Es correcto, los primos incultos, exactamente. Y todo eso lo mencionamos. Tena. No, eso es exactamente. Todo eso lo comentábamos porque obviamente todo lo que fue Stan Lee, sabemos que Stan Lee hizo a Thor güero, con armadura, tapadito, sin taparrabos, muy cañón. O sea, que las cuestiones de la adaptación no se les daba muy bien a Stan Lee. De hecho, y en DC tampoco, son los que han ayudado bastante, ¿no? Para ir subsanando esas especies de... Y hacerlo un poco más creíble, como le gusta a la banda, para que se sientan... Claro, digamos por eso Heimdall es negro y Brunilda también. Sí, por eso, porque así viven en un mundo real. Ah, claro, sí. No, pero lo comentábamos. Me cuando peleaban contra los venusinos y todo era sci-fi, porque todo era sci-fi completamente en sus inicios. Journey into the Mystery es completamente sci-fi, es correcto. Pero lo comentábamos, ¿por qué? Porque ya estaban, obviamente DC ya se les había levantado de una u otra manera, con todo lo que era la mitología, estaban lo que son... Hércules en los Avengers. Entonces que era así, güey, aquí nos pirateamos, o sea, adapta todo esto, ¿no? Hércules, si se acuerdan, nada más, hay una cosa, una cuestión. Cuando sale por primera vez Hércules, sale como peleando contra Thor. Exactamente. Curiosamente, no es el mismo Hércules que vimos después, o por lo menos no se acuerda de ese enfrentamiento. Creo que era. Después vuelve a salir, es una madre. Creo que la diferencia es villano, ¿sabes? Pero ¿sabes cómo lo justifican? Lo justifican con esta extraña mezcolanza de los nombres que la banda confunde constantemente entre los griegos y los romanos. Heracles. Heracles. Pero Heracles lo... No. Hércules lo utilizan en las dos primeras. Heracles ya lo utilizan después. Y de hecho, Heracles lo terminan usando así como que a huevo bajo I'm gonna sue you, motherfucker, en DC. Sí, ese sí. Y Heracles es el que imprisiona, para que no me extrañen, a Hipólita en el run de George Pérez, en el reboot, después de Crisis on Infinite Earths. Entonces, toda esa adaptación es lo que los vuelve personajes realmente interesantes. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa se los vamos a comentar después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes, si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, cómo va a ser este maldito planeta y este estúpido programa. Nosotros somos, ahora sí, con la inclusión del Wookiee, que los va a saludar y los va a insultar en el siguiente bloque. Somos el equipo de SEA. Los dejamos con el mismísimo chat, con Common People, porque estamos hablando de los Inhumans, claro, ¿por qué no? Nosotros vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Red

búsquenlo. Obviamente el crossover es el domingo, eso ya pasó cuando estén escuchando esto, menos si son patreons, gente inteligente, no como el langaro del burbu que ¿qué le doy like? No le des like a mis posts, nada más. Es un triple crossover, ¿no? De churros manera. Y palomitas, destripando. Crónicas del multiverso. Y esos güeyes. Ajá. Se me olvidó. Crónicas del palanverso. Ármense de paciencia, de tolerancia. Sí, lo haré, carnalito, lo haré. No, le digo a la banda, güey. Le digo a la banda. Ok. Porque son Falange contra Zico. O sea, realmente deben tener un oído muy educado para entender lo que van a decir. No. Porque, lo estoy explicando y ya me está interrumpiendo, güey. Y espérate, que sea el crossover que sigue. ¿Quién sigue, güey? ¿El Wookie el contra Wookie quién? Contra nuestro güey Helvin. Subtítulos available. A huevo, güey. Esa es la una, güey. Sí, a huevos, con subtítulos. Ahí no va a haber pierde. La chinga se la va a llevar el Master Podcaster, pero por eso se hacen estas madres en churros y palomitas online. Sí, por ahí lo vamos a empezar a promocionar. Pero ok, bueno. Y aquí a mi siniestra, como ya escucharon, tengo al mismísimo Wookie. Que decidimos ahorrarnos alegremente los viajes a provincia. Y decidimos alegremente ahorrarnos las filas de bola de idiotas. Que ya vi un montón de decir, güey, qué bueno que yo no me formo para esas madres, cabrón. Porque sí están para escupirlos. O sea, hablamos de Free Comic Book Day. El Free Comic Book Day, por cierto, estamos grabando en este día, ¿no? Sí, qué lástima, güey, porque la mejor tienda para el Free Comic Book Day era Oscar, cabrón, y ya nada más no. Entonces, digo, ya no vende cómics americanos, nada más vende lo que es Televisa, Marvel y DC, entonces sí, como que ya, eso era una de las cosas muy chidas de Oscar Comics, güey, sí, que te mandaba muy machín tus Free Comic Book Days y tener que estar padeciendo toda esta bola de idiotas. Pero bueno, en el bloque anterior iniciamos platicando acerca de lo que era Inhumans, que ya se presentó el first look. Ajá. Y un teaser trailer que no se ve ni madre, ¿no? Que honestamente, si le pones atención... Exactamente, que es audio. Está muy interesante porque te presenta el momento en el que están viviendo los Inhumans, que no... Te están ahorrando tiempo con un argumento basura de, ay, todos somos lindos y la familia... O sea, se están aventando el Game of Thrones... Los primeros 5 minutos de Game of Thrones, de donde todo es lindo, todo es bonito y no ves venir el desmadre. Sí, hasta que tiran a alguien de la del balcón, sí, así. En 4 puntos de la torre te voy a tirar y también te voy a aventar por la ventana, niño. ¿No lo dices así? En los 4 puntos de la torre y tú, niño, por la ventana, ok. A ti te tiro y a ti te empujo. Acomódelo como quiera. Poesía urbana, banda. Y eso lo dijo él, que tenía 2 manos en ese momento. Exactamente. Pero me agrada la idea de que ya se empieza a escuchar... El Gold Fist. Golden Fist. El Golden Fist, sí, a huevo. Porque no todo en esa vida es Golden Shower, también está el Golden Fisting. A huevo, sí, como no. Bien finos nosotros. Pero bueno, leí en internet que había esas cosas, güey. Pero bueno. Me han contado. Me dijo Don Visto, güey. Un chichichisme. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que me agrada porque ya te presenta el conflicto, la tensión entre en la familia Voltagón, entre Black Agar y Maximus. Eso está muy chido. Es muy interesante. Digo, antes que nada, como dices muy bien, carnalito, vamos a remontarlos. ¿Qué es lo que trata de establecer? Thor fue creado, pero con tintes de sci-fi, como lo mencionamos. Eternal sí es una alegoría. Más a la creación, más a la pero onda bíblica, sci-fi. Más sí, claro. Porque no, sale en otro planeta. Sí, no, pero los orígenes son muy similares, ajá. No son pero desarrollados. Sí tiene un tinte un poco más religioso. Más religioso. Uh-huh. En cambio... Y los Celestials son otro pedo. No, son otro pedo y espérate que me las cargas. Curiosamente, de ahí... quedan los Inhumans. Uh-huh. Los Inhumans, a pesar de que dijimos que tienen efectivamente las referencias mitológicas y todo eso, pero no a los dioses. No, realmente son humanos. Uh-huh. No dejan de ser humanos. Y ahí todo lo que importa son las castas. Si no es humanos, lo más importante que existe, las castas. Pero ojo, antes de entrar a eso de las castas de los Inhumans, nada más para terminar la cuestión de la referencia a las figuras mitológicas, no son a deidades. Simplemente son o a demigods o a spawns from hell, o sea, bueno, a creatures from hell, seres raros, o sea, básicamente los embrujos, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas son, es lo que utiliza. Bíblicamente no, serían los jueces como Sansón. Exactamente. Ajá. Entonces, como que dices, güey, en eso es lo que está muy basado en Inhumans, lo cual, honestamente, se me hace la forma más inteligente para no estar ripeando Avengers con los mismos Eternals y con Thor. Y con Hércules. Y que puedes caer muy fácil, ¿eh? O sea, si no has leído nada y no entiendes cuál es el concepto de cada grupo como tal, puedes caer en esos errores. Exactamente. Y como te digo, ahí, mira, te das cuenta que es un problema de castas. Uh-huh. Desde que pasa lo más importante. Si te das cuenta, Maximus, uh-huh, es una especie de revolucionario socialistoide. Pero fíjate que... En la casta de real. Ajá, lo que comentaba yo con Dan es precisamente que si te das cuenta, la familia Voltagón no es la indicada para la realeza. ¿Por qué? Porque Blackagar es mudo. Y Maximus tiene... No es mudo. Bueno, no. Mudo. Prefiere no hablar. Pero... Pocas palabras. Digamos, tiene impedimentos. Es un hombre de pocas palabras. Tiene impedimentos verbales. Ajá. Y Maximus tiene episodios esquizofrénicos. Es correcto. Lo cual, bajo las reglas de cualquier monarquía decente, automáticamente ninguno de los dos puede gobernar, güey. Bueno, Guillermo se era tartamudo. Cualquiera que haya leído Shakespeare sabe que eso no es cierto. Güey, Guillermo era tartamudo, ¿ok? Entonces por eso fue así como de que, ok, si era Guillermo, ¿no? ¿Si era Guillermo o era Fernando? ¿Cuál era el rey tartamudo de Inglaterra? El papá de Elizabeth. Ah, ese güey, sí, ese güey fue así como que, no. Y bueno... Y aparte porque fue el bateador emergente. Exactamente. Jorge tuvo que aplicar. Generalmente todas esas enfermedades vienen porque se empiezan a mezclar entre ellos. ¿Por qué Borja los dice? No entiendo, güey. ¿Por qué Borja los dice? Sí, no entiendo por qué, güey. ¿Por qué pinches tudores, madre, los dices? Exactamente. Pero en eso entonces los haría los no indicados. También lo comentaba en el bloque anterior con Dan, que... Blackagar Voltagón es un güey impresionantemente arrogante, como debe ser, porque es el rey. Es el rey. Y es el único que pone a Medusa en su lugar. Sin hablar, la manda por el sándwich. Ajá, así rapidito. Y la vieja entiende, cabrón. Aprendan. ¿Ok? Y que ha venido cambiando un poco la relación, sobre todo últimamente. Porque ya está liberada, ya ve, ya lee a Mary Sue y esas cosas. Exactamente, se metió a la página de Mary Sue y dijo, ya se la compra, güey. ¡No manches! Y ya se cree. Él también se puede hacer sus sándwiches. Ya se la cree, pero pues, sigue siendo, Black Bolt sigue siendo el día de veras. Che grito y la vieja va a donde va, ¿no? Te pongas, deja, tráeme el sándwich. Te alzo la voz, ¿eh? Exactamente. Pero no me obligues a levantarme la voz. Lo de casa, ¿eh? Hasta que él quiso, fue por vacaciones, güey. Sí, pero bueno, dijo, sí, pero te riego el tepache y los genes. Exactamente. Ahora, la onda de todo esto, que es muy interesante, es que, como dices, hay una casta que es el canon fodder, o sea, ahora sí que los de hasta abajo, que son los alfa primitivos. Es son bien interesantes, güey, esos güeyes. Es de lo más interesante que hay, y curiosamente... No porque tengan trama, sino el papel que representan dentro de las castas de los inhumanos. Güey, son como los minions de López Obrador, cabrón. Y el Maximus es López Obrador. Castrosos hasta la chingada. Visión de túnel, güey. Y sí, es cierto. Los alfa primitivos tienen visión de túnel. No ven más allá de lo que su proclamado líder, el autoproclamado líder, les diga. Por eso, porque puede ser Maximus o puede ser Black Bolt. Que ya lo habíamos visto. Como dices muy bien, Marvel empieza con esas premisas, uh-huh, de cierta manera. Empieza con monstruos, todo sí lo referencia. Porque hay que recordar algo muy importante. Perdón que te interrumpa. El origen de, y ya lo mencionamos un poco, lo comentamos en varias ocasiones en el bloque anterior, el origen de los Inhumans es en Fantastic Four. Como todo buen personaje kirbyesco. Pero que, a ver, vuélveme a criticar a Arrow porque sacas todos los personajes ahí, güey. Ok, el punto de todo esto. Ya sé. No, el punto de todo esto es que aquí hay algo bien interesante. Comentábamos también que el primer Inhuman, que no tiene una forma netamente humana, que no tiene rasgos humanos, que aparece en Fantastic Four, es Triton. ¿Es correcto? Ajá. ¿Es correcto? Contra Blaster. Bueno, hay dos. Es Triton y Morgan. Exactamente, uno que es medio bestia y el otro completamente hasta anfibio, ¿no? Es totalmente. Y entonces, de ahí te das cuenta de algo que es muy importante. Cuando salieron, me llama la atención, cuando sale Justice League of America... Brave and the Bold. Ajá. Uh-huh. Fue toda esta famosa conversación en un campo de golf donde está. ¿No era Stanley, era Goodwin? ¿O cómo se llamaba el de Timely? ¿Tú qué? Archie Goodwin. Archie Goodwin. Y así como que. ¡Ah! La Liga de la Justicia. ¡Ah! Superhéroes. En un hagan campo un grupo de golf, ¿no? Sí. Hagan un grupo igual, güeyes, de superhéroes. Y Kirby Lee inteligentemente fue así que, güey, lo que vende son los monstruos, güey. No vamos a andar con tarugadas de que el superhéroecito... No, quiero superhéroe. Kirby estaba muy reacio a dibujar netamente superhéroes. Una de las razones porque en la portada del Fantastic Four número 1 sale un monstruo del Monster Island de Mole Man, y The Thing tiene la forma en la que es porque si la gente no compra esto por los superhéroes, por lo menos la portada tiene resemblance o sirve de gancho y nos ayuda a corregir de que no hay monstruos, güey. No nos hagamos, los Fantastic Four no salen con traje de superhéroes hasta el número 3, los dos primeros números. Hasta el número 3 es cuando salen de monstruos. ¿Por qué? Porque era el estilo, ¿no? Era como Mad Men, güey, pero madreando monstruos. Ándale, exactamente. Que de hecho, si te pones a ver, los villanos del segundo número son los Skulls. Es correcto. Que al final del día son monstruos. De todo. Es ciencia ficción, güey. Es ciencia ficción, son monstruos. El que le da ya el tinte un poco superheroico donde empieza todo este relajo es con el surgimiento de Doom, de cierta manera. Y de una u otra manera, si te das cuenta, que también es el hombre de la máscara de hierro, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y el brujo. Exactamente. Porque maneja la magia negra. Exactamente, pero sí ya tiene algo de... Es un rey brujo. Pero realmente, como decimos muy bien... Iba a cantar la del médico brujo, güey, pero no. Te tintan. Exactamente. No, güey. Pero curiosamente, no llega a ser superhéroes per se, son aventureros. Uh-huh. Eso es lo que hay que distinguir. Como los Challengers, ¿no? Es correcto. Ajá. Obviamente. Que surgen prácticamente... Primero son los Challengers, después son los... Es correcto. Fantasy. Pero la gran ventaja... La gran ventaja y el gran appeal que llegan a tener los Fantastic Four sobre los Challengers of the Unknown, que nunca salen del Unknown, ajá, es que precisamente lo que tenían miedo en Lee Kirby, tienen monstruos. Ajá. Y a diferencia de los Charles, los Fantastic Four sí tienen poderes. Y a diferencia de... Hubo una progresión más atractiva con una cantidad impresionante de pedofilia. Reed Richards es un pedófilo, güey. Bueno, sí. Curiosamente que... Pero temporalidad, como pero la temporalidad, mira. Exacto. Eso es lo curioso, ¿no? Me extraña que no hayan lanzado la voz ahorita contra lo que se quejan. Porque no lo han leído, güey. Sí, porque los Redcons ya eran de la edad, güey. De hecho, en el de... Ella tenía como 15, 14 años cuando se conocen por primera vez. Sue Richards tenía 13 años cuando se conocen. Reed Richards tenía 32. Sí. Así de rápido. Además, wey. Ben era piloto de guerra. Ajá. Bueno, si ambos dos estuvieron en la guerra mundial, sí, y cuando llegan es de, pues, me late esta como para ayudar. No, lo peor del caso es que el papá de Su le dijo, vas con mi hija, güey. Así va, la renta, sí, no, y también mi hija, ¿no? Una vaca y estamos en la India. Exactamente, güey. No, esa sale hasta el 16 que sale el Super Skrull, güey, que ahí están las vacas. Ahí están las vacas. No es cierto, es en el número 2. Las vacas están en el número 2. Estamos en la India, güey. Era los 60. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son todas esas cosas que se manejaban de una u otra manera y la banda entendía la temporalidad. Y eran cosas que se veían normales. Hoy en día, ¿qué es lo que pasaría con un retcon de los Fantastic Four? Uno, de entrada, la carrera espacial... No. La carrera espacial ya no es una prioridad. Entonces ya no puedes ponerlos subterfugiamente... Ah, cabrón. A robarse un cohete, que era la cosa más cagada ahí en Cabo Cañaveral. Exactamente. Nadie lo iba a ver en Cabo Cañaveral. Porque aparte, robarse una nave no hace ruido, no requiere computadoras, no requiere... La dejan descuidada, sin seguridad. Es como las motos, güey. Digo, ¿quién se va a chingar mi moto? Si sabes manejar moto, sí te puedes robar una. Si te sabes manejar moto, igual, y puedes intentarlo pedo. También. Te pones de ambiente y te pones un madrazo. Pero si sabes manejar moto, pues te puedes robar una. Es lo que los idiotas que manejan moto nunca han entendido. Confían, que es lo mismo que pasa con la nave, confían en que no, pues es que muy poca gente sabe manejar motocicleta, no se la van a robar. Es lo mismo con la nave espacial. ¿Quién se va a robar? Ay, tiene el pinche todo, es culpa de Richard. Como el decía mi mamá. Piloto de pruebas. Exactamente. Pero es temporalidad. Entonces, fue manipulado por el maldito de Richard, no lo olvidemos. Sí, totalmente. Pero entonces son de esos... Era un hijo de su madre en ese momento. Que hoy en día ya no tienen sentido. Ajá. Porque, güey, la carrera espacial ya no es una prioridad. No. Ahora es llegar a Marte, según Trump. O sea, porque es en chinga, ya ves que le dijo al astronauta... Antes de que yo deje de ser presidente, o sea, el mes que entra, necesito gente en Marte, güey. Ajá, así rápido. A ver cómo le haces. Tarda 4 años en llegar al vuelo, pero bueno. Pero sí, no me importa cómo le hagan. Yo salgo de aquí el mes que entra, quiero gente en Marte, ¿ok? Pero ya no es prioridad. No, ya pasó. No es un peligro. Ya no nos hagamos. Hay que ver. O sea, ¿cuándo fue creado Fantastic Four? 63. 2. No, 63. 62, 63 es Spider-Man. 61 son los... 63 también es la Liga de la Justicia. Ajá, por, es pero 62. Pero con esa diferencia. Ajá, sí, es el 62. Y curiosamente, ¿cuándo se logra alcanzar la Luna? 69. Shh, es correcto. Baby. Entonces ahí te das cuenta pero la temporalidad. Ficción. No, y aparte sí existía ese fervor. Uh-huh. O sea, estamos hablando... Por eso Hal Jordan era piloto de prueba. Es como para entenderlos, mira, para entenderlos bien, probablemente sí. Nosotros ya no los disfrutamos tanto. No. Porque nos pasaría lo mismo que a la nueva generación leyendo Watchmen. Ojo, te voy a decir una que cosa. Que no están en la Guerra Fría como tal. Que curiosamente, si continúa así como está sí, ahorita la, con Taiwán y todo, volvimos otra vez. China, digo, Taiwán, Tu pirata soy yo. No, espera, estoy hablando con las palabras de Trump, que no dijo que era parte de China. Sí, bueno. No, pero fíjate, aquí hay algo interesante, por ejemplo, para los chavitos de mi edad, güey. Sí, Corea. Los chavitos de mi edad, güey. Ajá, cuando empezamos a leer Fantastic Four, yo tenía 12 años, era un mes mayor que él. No, el... ¿Que yo? No, ya, no, yo soy como varios años más chavo que yo, güey. Pero el punto de todo eso es que con todo y que yo empecé, por ejemplo, a leer los Fantastic Four hasta los 80s, el desarrollo de la carrera de las naves espaciales, de los viajes al espacio, no era algo tan frecuente como hoy en día. Digo, cuando salió el proyecto Challenger, no, el sí fue el Columbia, Discovery. En el Columbia, el proyecto Columbia, ya era de cada 20 días una nave al espacio. Durante la Guerra Fría eran satélites nada más, no eran naves tripuladas. No. Eso era el gran apilín que todavía la gente hasta los 81, 82 todavía tuvo. Del 84 en adelante, con la frecuencia de los viajes espaciales, se dejó de perder. Y con eso se perdió otra cosa muy interesante. La avidez de los lectores por los cómics de monstruos. Por ejemplo, de repente sacaban en Fantastic Four, no, en X-Men, perdón, de vez en cuando Marvel, hay Drácula. Tom of Drácula. Tom of Drácula, ajá, por supuesto. Que lo escribía Roy Thomas y Jim Collan. Jim Collan, ¿no? Exactamente. O Werewolf by Night. Ajá. Que no era el hijo de Jameson, porque ese es, no, que, no, este es... Este es el Man Wolf by Day, casi casi, ¿no? Sí, pero exactamente, no es el mismo. No es el mismo. Por ejemplo, todo lo que es el monstruo de la laguna, que en Fantastic Four lo llegaron a tomar, que ya no era Kirby, que ya era Romita. Sí, ajá, Romita que, o Buscema. Marvel es Man-Thing. Exactamente, está el Man-Thing, está el Swamp-Thing en DC Comics, está los cómics de Frankenstein. Que ha habido muchos intentos. En DC sobre todo, ¿no? Frankenstein sí es un personaje como tal en DC. Pero lo han puesto como Agent of Shade. De hecho, Graham Nolan... Como Seven Soldiers. Exactamente. 20,000 cosas. ¿Qué? Como Forgotten Hero, como Legion of Monsters, mil madres. Hasta un evento que no pasó y acaba de pasar, ¿no? Marvel Unleashed. Ajá. Que técnicamente fue un one shot y una serie troncal, creo que de 4 números o algo por el estilo. Exactamente. De monstruos, como tal. Ajá. ¿Qué otro? Frank Castle. ¿Cómo no querer olvidar? ¿Cómo no querer olvidar a Frank Castle, güey? No, otra cosa que también es, por ejemplo, Jim Collan, que no, Graham Nolan, perdón, en una editorial independiente está dibujando y escribiendo Young Frankenstein. Ah, qué chido. Ajá, o sea, y tiene como invitado, bueno, tiene como cameos hombres lobos, vampiros. Todo eso que de una u otra manera se ha perdido gracias a la tecnología y al avance. O sea, esa necesidad de la fantasía y es más fantasciencia, ¿no? No tanto, los monstruos se pierden un poco. Dije que se ha perdido. Literal, por el... se acaba la Guerra Fría y ya no me da miedo que mañana explote. O sea, ¿qué te da miedo? ¿Un Frankenstein o la bomba nuclear? ¿La bomba nuclear? No, y aparte era... Los monstruos cambian. Estamos viendo en Secret Empire. A ver, güey, te lo voy a poner de esa manera. Y aparte los monstruos eran también una forma de reflejar al miedo que había colectivo. Sí. Ya no hay ese miedo colectivo per se, los monstruos empiezan a diluir. Los zombies. Los zombies empiezan a llegar justo ahora que se vuelve a los miedos de otra vez una guerra. Ahora se tiene miedo de que se acabe la tecnología. Pero si te das cuenta de algo importante, quitando a Drácula y al hombre lobo, el resto de los monstruos de la Laguna Negra... Los zombies. No. Drácula, por ejemplo. Frankenstein, la momia. No sé por qué le daban miedo a la Universal. Gente. No sé por qué le dan miedo a la gente. Que te dé miedo algo que te alcanza, cabrón. O sea, un zombie te alcanza. O te cansas y el zombie no se cansa. Drácula vuela, se transforma, güey. Te alcanza. Y te va a chupar. La bruja. No, así le decían una prima. No es cierto, güey. Pero Frankenstein, el clásico monstruo. Ojo. Frankenstein es el doctor que lo crea. El monstruo de Frankenstein. Es correcto, el monstruo de Frankenstein. El monstruo de Frankenstein, la versión. Pero realmente el monstruo más, es Frankenstein. Sí. Sí, por eso es el monstruo de y el monstruo Frankenstein. Exactamente. Esa versión, la normal, la de la. El Herman Monster, por ponerlo de esta manera. Sí. No te da miedo porque el güey no te va a alcanzar nunca. La momia no te va a alcanzar nunca. El monstruo de la Laguna Negra da tres pasos a asfixia. Los que te dan miedo son los que te alcanzan. Yo creo que por eso también es el éxito de los zombies, porque te van a alcanzar y te va a cargar el payaso. Es que refleja los miedos. Por ejemplo, los vampiros retoman mucho poder en los 80 por el SIDA. Uh-huh. Sale el miedo de todo lo que... Me va a infectar, maldito. Drácula es famoso en la época de la sífilis, que uh-huh. también tiene que ver con la sí. sangre. Los zombies ahora dan miedo porque... Te salen ahora, todos lados, güey. No, y ahora hay mucho miedo colectivo de qué pasa si hay un una explosión solar o algo que nos deje sin tecnología. Un EMP. Exactamente. Es un miedo colectivo los para... Zombies los zombies son los que... No, los zombies son los que tienen miedo. ¿No viste qué pasó cuando no hubo 4 horas WhatsApp? Exactamente. Se acabó el mundo. Las familias se reencontraron. Exactamente. Tengo miembros muy interesantes y buenas gentes. Dicen que son mi familia. Esta niña dice que es mi hija. Pero no, es que esos son los verdaderos zombies, güey, los que no dejan el teléfono. Ajá. Pero y son alegorías, o sea, totalmente. Siempre van a ser alegorías. Es correcto. Ajá. Ahora, aquí hay por algo... Por eso Twilight Zone o la Dimensión uh-huh. desconocida era tan famosa. Todo el mundo tenía paranoia. Exactamente. Entonces, yo sí, honestamente, si estamos viendo... Self-destroya. Ya. Muy buena canción. De sí, aquí. Como yo. Y, por ejemplo, si te das cuenta, los miedos, como bien lo dice el Wookiee, los reflejan, ya saliendo un poquito de lo que es Inhumans, los Fantastic Four, etcétera, etcétera, cómo los miedos se van reflejando en los cómics. Por ejemplo, ahorita que está Secret Empire, el miedo real no son... los nazis, el miedo real no es Hydra, el miedo real no es que el Capi América haya dejado de defender el sueño americano. Es el autoritarismo. El miedo es el autoritarismo, el nepotismo que existe hoy en día en el poder norteamericano. Ajá. Perdón, como ciudadano norteamericano no puedo decir gringos, puedo decir pinches mexas, no puedo decir pinches gringos. En el número uno pasa algo, un embodiment de qué pasaría contra una libertad de expresión extrema. Exactamente. Y es la represión bestial que sufriría, ¿no? Es como el PRD, ¿no, güey? Exactamente. Sí, ¿no? Por ahí va. Ajá. Entonces, te digo, esa es la... Morena, el potato potato. Es el embodiment sexual. Exactamente. Potato potato, el potato potato. Es que todos son potato potato. Es Hydra, todo ha salido del PRI. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo, güey. Y las demás son sus branches. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces, si te das cuenta, así es como se ha ido cambiando el enfoque de la villanía o del terror o del suspenso, porque hay que definir, una cosa es el suspenso y otra cosa es el terror, otra cosa es el horror y otra es el pánico, y esas tres se pueden definir con un paraguas. Ajá. Sí, pueden hablar. El suspenso es inbox, se los contamos. Ahí viene un güey con un paraguas, se viene a acercar, ese es el suspenso, cabrón. Y eso se quedó ahí parado, ya sacó el paraguas, ya valió madre. Eso es el suspenso. El terror es cuando te ponen el paraguas, el horror es cuando miedo, lo abren. Miedo. El miedo es cuando te ponen un paraguas como supositorio. El terror es cuando lo abren. Y el horror es cuando lo sacan abierto. Es correcto. El suspenso es, ahí viene el güey del paraguas. Pero es que, nada más cabrón que el chiste del güey de la carretilla, güey. Cuando estás chupando el de, no, pues dicen que a los pedos se los lleva y... Sí, exactamente. Pues ya no vuelvo a tomar tequila porque siempre amanezco con 20 dólares. No me lleves y te traigo de vuelta, cabrón. Es como el otro así de que, güey, ya no voy a tomar tequila. ¿Por qué? Porque siempre que amanezco, aparte crudo, dolor de nalgas y 20 dólares en la bolsa, cabrón. Pero bueno, rápidamente, yo creo que ha sido la evolución y me parece algo muy interesante. Yo creo que algo que vamos a ver en Inhumans. Ajá. Sería la que honestamente yo le quiero tener fe. Yo le tengo fe. Yo espero que sí. No creo que ABC ya aprendió con Agents of Shit, ¿no, güey? Que es una desgracia. O sea, tiene los ratings más bajos porque evidentemente sabía que iba a pasar cambio de horario. Cambio de horario, es cuarto año. La gente va saliendo. Word of Mouth, Word of Mouth ha sido bueno, curiosamente. Lo dije la semana pasada. Si tenías 1-4, es un gran aumento, cabrón. Es correcto. Eso no lo sé, buena. Es como... No, está podcast. Muy buena. No, sí está muy buena esa madre. Eres Marvelieve, no te voy a creer. La cuarta, no ves a los otros. Ah, la okay. cuarta. Eventualmente. Está buena, el problema es que todavía no le dan renovación. Exactamente. Ni le van a dar. No llegó a la sindicalización, güey. No, ya es la cuarta, ya, ok. Pero no, y el problema es... Mira, hay un dicho que es curioso. Árbol que crece torcido. Jamás termina siendo gente de shit. Más o menos, ¿no? Pero bueno, aún así, desde que Josh Whedon mismo niega lo que pasa en su serie, dices, esto ya vale madre. No, eso no lo hizo ni con Serenity, bueno, con Firefly, ni con Buffy. O sea, cuando salió Angel y todo eso, nunca negó nada a Whedon, ¿eh? No niega. Más no, pero que claramente está negando a su hermano, güey, porque ese güey sigue escribiendo el productor, ¿no? Yo lo haría. ¿A Jet? ¿Tú no lo harías? Es productor. O sea, él mismo es Jebediah y Joshua, ¿no? Whedon. ¿Tú no lo harías, güey? Todo pausa depende. Muy larga, güey. ¿Cuánta lana me pasarían? No. Podría decir que... Ganaste, es un gusto adquirido. Ganaste todo lo que tienes que ganar con Avengers, cabrón. Puedes negar a tu hermano en el momento que te dé la gana, cabrón. Así de, no hay lana suficiente. Es como en Semana Santa de Pedro, me negaste. No, señor, me hackearon. Exactamente. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito programa y ese estúpido planeta. Somos el equipo de SEA. Vamos, venimos. Walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, roam forever greater, we can show you how to. Where will you be then? You belong to the very marble marching society. March along to the song of the very marble marching society. If you growl, if you groan, with a dour, sour outlook, if you howl, if you moan, you can lose your sour trouble, but keep it trim and in step with the vim and the step of the very marble marching society. Be an early riser, try to be ambitious, speak a little wiser, try to be judicious, be a good advisor, never ever vicious. Let me be a got a cardboard condo maze filled with an insubordinate race. Irrational yeast stop to stare. Ass me like a rubber hose in the air. Engaged in crime, I grasp my throat. Erase my mind, start to smoke. Enforce a mental overload. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como es ese maldito planeta, ese estúpido programa, y obviamente los grandes integrantes de este podcast, los miembros que semana a semana les introducimos desde el principio en cada bloque. O sea, como decimos, esto sí es un podcast en toda la extensión de la palabra. Y no pedazos, a huevo. No como otros. No, ya, mira, que venden mole y todo el domingo. Que te quieren hacer una crónica, que viven de medianoche. Que con manías, puro, que sí, volando en como trapecistas en los circos. No, eso es de a de veras, chinga. Y por eso no tengo amigos en ningún lado, güey. Pero bueno, los tengo a ustedes, audiencia, y a mis carnalitos, que ya no hay de otra, ¿verdad? Que lo hacen por la fama, aunque no quieren ser famosos como otros güeyes. Soy, y es el que faltaba. Y nada más porque no hay podcast con viejas, cabrón. Si no, puta, deberían porque soy un éxito con las mujeres, güey. Y por eso sacamos de la cueva al joven. Exactamente. Pues se le marca bien el brazo. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¿A quién importa lo que diga? El chiste que enseñé, Bubi. El punto de todo esto es que... Smash. Pony Human. No, esa sí está de la mierda, güey. Esa sí. Pero bueno, el punto de... Ahí sí podemos decir Smash y está de la mierda, güey. No, ni las boobies de la vieja está pa' que... O sea, la oyes, la pones en mute, güey, y a los tres minutos así que... Tato, gracias, sí. Esa, güey. O sea, neta, Pornhub está mejor. Sí. Me contó Don Visto, ¿verdad? Saludos a Don Visto. Ah, qué pinche Don Visto, sí, tan así es, caluroso. Sí, por eso no ha estado... Se debe derrapar. Por eso el güey no ha estado tan activo en las redes sociales. Trae en tu vida una muñeca, güey. Creo que le dio el síndrome del túnel carpal, no fue por el mouse. Pero bueno, el punto de todo esto es que... insisto, viene muy interesante, ni más. Pero hay otra cosa muy chida que salió también en la semana. Hulu puso, quitó como 20 veces, parece el tráiler de Krypton. Pero Runaways. Mucho más agresivo, ¿no? La quitada, ¿no? Bueno, el de Runaways fue porque era un evento nada más para prensa, se entiende. Uh-huh. Krypton es patadas de ahogado. Vean que sí está buena, denme chance. No le den chance, pues ya con Gotham la sufrimos, güey, ya. Híjole, pero ¿Qué se ve más interesante Krypton, de entrada, Krypton tiene Gotham. Más, es que Krypton sí tiene historia, güey, o sea, sí tiene algo que contar porque ya te lo presentaron en los cómics. Gotham no, güey, Gotham es a partir de que los matan, desapareces y es cuando regresa. Es contar los años perdidos de Jesús, no que quiero. La neta... Siempre no ha sido muy... Ni la Biblia lo hace. Ni la Biblia lo hace, exactamente. Esa no, es la palabra. No quiero un fan... ¿Qué? Okay, no quiero un fan pic. Ajá. No quiero algo de Tumblr. Quiero Batman desde que empieza. No lo que imagina la gente que no existe. No, ajá. Niños malditos. Curiosamente, las imágenes de Humans las platicaste como tal. Ajá. Este, están muy chidas, güey. Mira, los trajes están bien. Es Serinda Swan. No vale madre si la greña se le mueve. Ahora, eso que tiene greña que se le mueva. Lo más curioso es esa Michael, peluca, güey. Sí es una madre, evidentemente, pero Fastel te dice, hey, no va a salir así, se tiene que mover, es Medusa. Ahora, curiosamente, ¿ustedes creen que van a usar un wig en Hollywood? No. En una producción IMAX, así de pinche. No, ¿por qué no piensan que más bien se tiene que usar un wig que se le marque muy bien las divisiones de los cabellos para poder jugar con ellas, con el CGI? De la propiedad de mi carnal, de los cabellos. Ah, cabrón, la cabellera. Está bien. No sean pendejos. ¿Ya? ¿Así? Necesita que se le defina los pelos, güey, de la frente. Exactamente, sí, porque el otro... Dicen que va mucho a Brasil. Pero bueno, el punto de todo esto es que me llama la atención Hulu, o sea, lo que está haciendo Marvel también en otra parte con Hulu, que es con Runaways. Ya tenemos Netflix, ya tenemos Hulu. Está atacando todas las plataformas. Ya tenemos Freeform. Y no abandona ABC, que es Inhumans. Que es, yo creo que es la redención, el intento de redención. Aunque diga, Shield, es correcto. Aunque digas que Agents of Shield, no, la cuarta temporada ya es así como que, güey, nos tenemos que ir con un Big Bang, no nos mira, tenemos es que en un Blaze of Glory. Es curioso, digo, porque efectivamente, como dices, es el intento de redención que no va a llegar, te lo puedo casi garantizar. Qué lástima, porque no va a llegar a los números que tuvo el primer capítulo de Shield. Te lo puedo casi garantizar. Sí. Porque no trae el ímpetu, la moda, la frescura del producto en ese momento. Uh-huh. Y de hecho, ¿qué tanto ayudaría al final del día Shield con los Inhumans? Porque así que digas, qué bien los presentaron, ¿no, eh? No, dicen que no va a pasar nada, que ver, no tienen nada que ver. Es sí, lo mejor que puede pasar. Guido negando todo, todo. No, pero es correcto. No. O sea, no pero puedes la gente que va... a un show que ha ido a la baja en ratings. No, de calidad. Yo digo, son las curvas que usan. Pero si la gente dejó de ver la serie por es mala. Mencionaban no la puedes ligar. O sea... Me quiero arriesgar a ver eso. Pero es pendejo. ¿Qué es para ver? Pues es como los Chitauri y los Kree, güey. Bueno, vamos a ver. Aquí hay algo. ¿Por qué se salvó? ¿Cómo se llama el güey este? El que le hizo el trajecito, la chamarrita al Capi cuando estaba dormido. Al que mataron en la primera. Jim Carlson. Ese güey. Yo te vi cuando estaba dormido, te tomé. Yo te surcí. Dice tu chambrita. Para que no te diera frío, Capi. Pero bueno. Ya hablando en serio. Pero es curioso, como tú dices muy bien, hay que analizar por qué. Aquí hay dos cosas muy curiosas. No hay que analizar nada. ¿Por qué dos temporadas se abocaron a los Inhumans? Sabiendo que ya había salido de calendario la película. Igual y tuvieron, pero sabiendo que esa película, porque ya lo sabían, se iba a convertir en este producto. No, o sea, esto no es un plan de que lo salió en dos meses o tres meses. Ya cancelaron, no. Se dieron cuenta y después lo niegas. Eso es lo curioso. Quizás que la poca gente que tiene ahorita de cautiva de S.H.I.E.L.D. se vaya sin pensarlo a ver el show de Inhumans. Me preguntas a mí, y aunque no me preguntes se lo voy a decir, yo creo que la intención era la correcta, es Agents of S.H.I.E.L.D. No le entregamos a la gente de inicio el producto que la gente creyó que le prometimos, o de una u otra si prometieron, ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos ir migrando poco. Ya nos dimos cuenta que los Chitauri y los Kree realmente no le han llamado la atención a la banda. O sea, o no han sido un elemento lo suficientemente poderoso, o no lo hemos sabido manejar. Whatever in the morning. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a migrar con Inhumans. Cancela. Yo creo que también llegaron a ver el, güey, ¿qué tanto riesgo nos presenta hacer otra película de superhéroes con poderes naturales? Onda Craptastic Flop, que no ha pegado tanto como queremos. Con tantos personajes, estás hablando de acá, son 7 personajes a diferencia de los Fantastic Four, que son 4 y más, manejable. Estás hablando de una Justice League sin tener el conocimiento previo de una Justice League. Exactamente. No es la un fama Deadpool de los que personajes. Sabes que te puedes enfocar en un solo personaje, presentarlo bien. Y con otros dos, que es lo que del presupuesto. Ajá. Exactamente. Así lo dijo Deadpool, güey, no yo. No, pero también recordemos que la serie sí surge de... El cisma que hay entre universo cinematográfico y televisión, cuando se divide y se rompe el consejo. El consejo con Permulter y Fergie, ¿no? Exactamente. Fiji. Permulter. Del lado de Permulter, curiosamente, está la tele. Uh-huh. Y la televisión, curiosamente. O sea, este ya es por un producto negocio libre de Fiji. Ahí está la cosa. Pero traen a Guido. Tampoco, o sea, sale en... No. No, por, yo creo bueno, que todos por... los héroes de Netflix tampoco saldrán en las películas. No. Porque wey, ese pero, sí es que este... Honestamente, honestamente. Está bien. Con todo bueno. lo que me ha gustado de Daredevil, todo lo buena que es Iron Fist, lo chingona que es Luke Cage, la mierda que es Jessica Jones. Ajá. Son personajes que no deben ir al cine. ¿No? Yo creo que no un Daredevil sí lo aguanta. Yo creo... Y un Punisher... Pregúntale a Ben Affleck. Y un Punisher... Siempre hemos dicho, ¿por qué chingados madres no pueden hacer una película bien de Punisher siendo que hay 20,000 de mafia bien hechas? O sea, es el colmo. Sí podrían salir como cameos. No. Pero una cosa es salir y otra protagonizar en cine. Por eso, no, es muy así distinto. Se aguantan, creo yo. No. Yo auguro... Ese nada más es como un eye candy. Hit my words. Auguro un gran éxito que la gente va a decir, ¿por qué mierdas no pudieron hacer esto desde un principio? Del Punisher. Güey, tan fácil que es, ve que el Punisher va a ser lo que hitazo, queremos ver hitazo. En cine. En cine, va a ser un hitazo. Yo creo que sí. Que ojo, la segunda película de Punisher, para mí, el único error que tiene... ¿Es la familia? Es el pino, el pinche este... ¿El vecino? El hermano de Jigsaw. Ah, no, tercera, pero se me olvida la no, a mí la tercera tengo unos issues muy cabrones, güey. Eso lo sabemos, pero la película no, qué culpa tiene. Desde el momento de Jigsaw. El machilo que le sigue. Los enfrentamientos de los secuaces cuasi reggaetoneros son una mierda, honestamente, su banda. Te voy a decir una cosa, quita eso. Y la primera secuencia es muy buena. Es totalmente. Es lo que vale, esta, pero wey. Es como tú dices. Cuando sale el en S.H.I.E.L.D. la película sí, y se cae, valió madre. Pues sí. Aquí sí valió madre. Sí, es que honesta. Yo creo, visualmente, quita Jigsaw. Todo lo que es la parte del Punisher. El actor que es Punisher, se me va el nombre que es muy chido. Jane Doe. Ese güey. No, Jane Doe, Jane Doe es la de Blindspot. John sí. Doe es el muerto. No, espérate, Jane. Es salía, se Jane. Salía en... Thomas Jane. Jane. Toda la pero facha es el de... contra Volta, ¿no? No, creo que sí. Bueno, no sé, el güey que sale en la... ¿dónde sale el Jigsaw? ¿La es primera? Un... Es Dolph Lundgren. Ajá, esa es la primera. ¿La segunda? Es la de Travolta. Ajá, es este Thomas Jane. Thomas Jane. Y la tercera es este cabrón que nadie nos acordamos. Que da el gatazo. Roma, ¿no? Es el de Roma. Exactamente. Ese güey, visualmente... Le falta carisma al güey. Sí. Pero visualmente es el Punisher. Visualmente es el Punisher de Tim Bradstreet en las portadas. Exactamente. Ahora, si tú pudieras mezclar lo chida que es la de Dolph Lundgren con muy pocos aspectos y la música de la de Tom Jane o de la de Jane. No, y la actitud mala madre que es como tipo, como lo escribe Garth Ennis. Ajá. Que es la más parecida a todo el ron de Garth Ennis. Sí. Y la tercera. Visualmente. Y le quitas al villano. Sí. Estoy de acuerdo. Dejas a Travolta. De la segunda. Y le metes varo. No. Le metes varo a la tercera. Sí. Exactamente. Ahí está el Punisher perfecto. ¿Dónde está lo difícil, güey? Y muy sencillo. Lo vimos, curiosamente, en el fan film de Thomas Jane. Sí. Ese es el Punisher. Ese es realmente el Punisher. Uh-huh. Entonces, para mí es el filme correcto. Ahora, retomando un poquito lo que es lo que viene en las series. Ya vimos que en Freeform, ya lo platicamos, viene Cloak and Dagger. Ajá. Que se ve muy bien. Sí, pito bien. Viene Runaways. Es correcto, pa' Hulu. Que se ve muy bien. Me llama la atención que ahorita viene un movimiento interesante. Yo creo que es para generar el efecto. Ya vi la peli, ahora quiero la serie. Y Newman's, primero, los dos primeros episodios en IMAX, en los cines, y después a televisión. Ajá. Me parece correcto. Sí, para eso es para generar expectativa y buscar los millones que llegaron a tener en S.H.I.E.L.D. Exactamente. Que yo creo que es el objetivo. Totalmente de acuerdo y me parece un movimiento inteligente. ¿Qué está haciendo DC para contrarrestar? Bueno, curiosamente DC... Hay una noticia interesante, hay dos noticias interesantes. Una que puse yo y que me patiné casi me desnuco. Y la segunda que se dio ayer. Ah, esa no la he visto. A ver, por favor, empiezo. No te lo puedo decir porque el único idiota que se la sabía era Dan. No. ¡Carajo! Se... ¿Qué tal lo de ese programa de horrores? No. O tráelo a la causa. Más bien hay que traerlos a la causa. No, hubo cambios en las cabezas directivas de DC Entertainment. ¿Otra vez? La gente que está a cargo... Another time. Whatever works, buddy. No, sí. Porque, y esto es a raíz, y lo comentábamos en el Behind the Mix, si fueran Patreons, ya lo hubieran visto, como son... Y ahí sí las lo mujeres inteligentes empoderadas. Sí, lo ven. Ajá. La gente que estaba a cargo de Hanna-Barbera, que tenía ahí pinches que saber, no, también chingón. Es que Hanna-Barbera lo que está haciendo es muy interesante los productos, ¿eh? Yo creo que sí lo han refrescado. Esa gente es la que se quedó, subió de puesto y parece que es la que se va a quedar a cargo de DC Entertainment. Obviamente, Geoff Johns sigue. Geoff Johns es el de hasta arriba. Fíjate que Geoff Johns, aunque no lo creas, es chido, güey. No, yo creo que va a ser una figura sacrificable. Yo lo veo así. Mm-mm. Yo creo que va a morir. ¿Sabes de qué depende? Voy a decir, vamos. The Button. Del éxito de The Button. No, pero no es de los cómics. No, no, yo lo veo. Yo no. No, el güey está en Entertainment. Ya no lo mueve. En cómics es. No, quién sabe. Yo creo que sí puede ser que va a regresar. Y te voy a decir por qué no. Porque la manera, y es precisamente lo que iba, la manera de contrarrestar lo que estás, o intentar contrarrestar, o ponerse en el mercado que está dominando Marvel. Ajá. Su salvación puede ser Wonder Woman. Punto. No, güey, déjame terminar de hablar, chingado. Así va a ser el domingo, el crossover es algo así. Pero no. Ese es un programa que respeto. Este es de mis canalitos. Por eso no sale cuando se preguntan, ¿por qué dicen Zico y de repente no se oye nada? Por eso lo edito. No, DC anunció su propia plataforma de entretenimiento. Eso sí está, que eso acompañado con lo del movimiento de los tops de DC Entertainment, me parece algo interesante. Porque te arrancan con dos, un intento fallido de una serie que en realidad la banda ya se desesperó por todas las menciones que tiene un solo personaje, uno solo. ¿Estás hablando de? De Nightwing. Y no estoy hablando de la película de Nightwing, estoy hablando de la serie de Teen Titans, de Titans, no de Teen Titans, de Titans. A Nightwing lo han mencionado, si no a Nightwing, es un amigo, un vigilante, Batman está en el universo de Supergirl, pero Bloodhaven sale en todos lados. Es más, hasta sale en las películas de Nolan. ¿Sí? Aunque sea, imagínatelo, es un embodiment de todo. Lo que hubo de todos los que van a hacer. Salió hasta en Suicide Squad. Bueno, en las fotos previas ya se anunció. Es más, es el hijo de Clint Eastwood. Sale un traje de un Robin de puesto. Si lo quieres ver como Robin. No, no, no, no. En el shop. En el shop. En el shop donde está este Snyder haciendo todos los trajes, estás viendo. Sale el traje de Nightwing, güey. Oye, y curiosamente es de la talla del hijo de Clint Eastwood, que es el que sale... Sabemos que siempre día. Se ha mencionado que va a ser algo importante, pero bueno. Pero aquí hay otra cosa interesante. Ya se depuso mucho tiempo. La serie, como nos la pintaron para TNT, se ve que iba a ser una mierda y qué bueno que no la sacaron. Ajá. Porque pudo ser del mismo nivel que Gotham. Ojo, no de Agents of Shit, de Gotham, güey, así de mala. Bueno, que no sabes cuál es peor, pero bueno. Aquí, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que ya se va a línea... Sigue la misma tendencia que me parece algo impresionantemente inteligente de Marvel. Y en su momento, y lo sigo haciendo, me paro de pie y le aplaudo ambas manos. Es, no sale, no se transmite, no se entregan hasta que esté el producto terminado y testeado, güey. O sea, ya hubo screenings, ya se ha ido viendo, se ha ido... lo que la banda no entiende es que la ventaja es... Te da chance de ir corrigiendo cuando tienes que entregar todo al mismo tiempo. Sí, ya cuando haces el screening del piloto, ya es muy difícil corregir, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. Pero los previos no. Los previos no. Que eso es la ventaja que tienen estas plataformas. Por eso considero que Cloak and Dagger va a ser un programa bastante sólido y decente. No, un exitazo. Que no va a ser éxito. No, uno, porque va en freeform, entonces es menos banda. Dos. Habrá que ver, ¿no? Runaways es el mismo efecto. Sí. Es una plataforma poco conocida. Que mi carnalito Dan sí pudo ver el trailer, que lo bajara, nosotros no, que por lo menos dice que son niños, efectivamente, ¿cómo deben de ser? Sí. Creo que Dagger está bien hecho también, güey. Se veía que eran los adolescentes en una mansión, y oh sorpresa, descubren la cueva secreta de The Pride. ¿De Gotham? El doctor Wayne también estuvo por ahí, güey. Se ve que hay mejor presupuesto, la no cueva manches. Se veía mejor. Ajá. Entonces te digo, pero esas son las cosas que que a mí me parecen muy inteligentes por parte de Marvel, y de ahí radica el éxito de las series de Netflix. Es, te entrego, al menos la basura de Jessica Jones, pero bueno, te entrego mi producto terminado, screeneado, testeado, ya es el producto final, definitivo, de veras, de verdad, de veritas. Fíjate, o sea, que está muy interesante, estas dos noticias sí nos dan para especular. Claro, cuando especulamos... Le atinamos, así somos sí, chingones. Sí, pero, no hacemos pero crónicas no raras, imaginando. Sí, ni fanfic pics. Ni chairas mentales, o sea, sin poco fundamento. Exactamente. Aquí es curioso, ¿no? Si estás pensando en tu plataforma, aquí mi pregunta va en este sentido. ¿Qué hay aparte del Berlantiverse? lo que van a construir en esta plataforma. Es correcto. No, pero ¿qué hay? ¿A qué le tiran? Porque el Berlantinverse, hay que ser sincero. Te voy a decir a puede ser tiran. Que esté llegando a su caducidad, ¿eh? Y te lo voy a decir. Black, en el momento que pones un Black Lightning, sí, te lo creo. Sí, un Black Lightning está cayendo. Te lo creo. Un, no nos hagamos, ¿qué programa le acaban de cancelar? Y es de Berlanti. Powerless. Pero Powerless nada que ver, güey. Ah, ¿no es de Berlanti? No, es de Berlanti, güey, no, nada que ver, está, ¿eh? En otra cadena. Ah, ok. Pero y nada que ver. Ah, bueno, el tema sí que es totalmente sí es de... El Titans es de Berlantiverse. Ajá. Ahora, pero yo te voy a decir mi apuesta. ¿Cómo expandes? ¿Y cómo los puedes soportar una plataforma? Porque eso es lo interesante, porque es plataforma de DC, no de Warner, ¿no? Es DC Entertainment. Eso es lo que está muy ambicioso, muy cabrón. Está ahora chingón, tienes... Wey. No, oye, y yo creo que hay mucho las caricaturas también, inicio. Exactamente. Pues, eso es la otra. A eso iba, y a Hanna-Barbera... No. Puede entrar, tienen demasiadas propiedades para explotar. ¿Cuál es la segunda? Esa es la otra parte de lo interesante de todo, de la plataforma de DC Entertainment. ¿Cuál es la segunda serie, aparte de Titans, que van a poner para estrenarla? ¿Cuál es la caricatura más chingona después de la Justice League? La de América y la que no conoce límites. La que la banda ha estado castrando hasta que... Young Justice. Exactamente. Pero Young Justice estaba anunciada para Netflix, ¿no? La tercera. Ya temporada. No. Ya va para DC Entertainment. ¿Ya no va a salir en Netflix? No. Fue el pequeño cambio. Ajá. Entonces... Oh. Y aparte el título está muy chido. Es Young Justice, 2. Outsiders. Nada okay. que ver con el cómic. No, todo que ver con Jeff Jones. Exactamente. Fíjate que yo a lo que iba, mi especulación, honestamente. Uh-huh. Jeff Jones es una rata que se está saliendo un poco de sus límites. O sea, yo lo veo. Es talentoso el señor. O sea, sabe planear todo esto, pero no está en su medio. No está en su medio y te voy a decir por qué. O sea, él está empoderado solo y está con un... Yo no creo que haya sido solo, porque el güey no llegó y perdón, soy el jefe de... Tiene un socio, o sea, no está como un... O sea, si te das cuenta, en un principio eran 4 cabezas en Marvel soportadas por alguien más arriba, ¿no? Tienes razón. En ese momento. Y emparejadas y tratando de trabajar con la otra fuerza que es Fiji, en el cine. Fiji y Permuter, sí. Exactamente. Entonces, curiosamente, que acuérdate, Permulti era jefe de Fiji, también. Ahí era el pedo. Todo mundo era jefe de Jeff Jones, güey. Aquí, y el problema es que ya no. Ahora, ojo, hay una evolución interesante con Jeff Jones. Jeff Jones empezó de fanboy, güey. Él empezó, de hecho, en cine como asistente de este Donner. Sí, claro, por supuesto, mira. Pero fíjate que aquí para DC Comics, perdón, nada más para un previo. Ojo, aquí hay la evolución de Jeff Jones ha sido, él empezó como asistente, después fue netamente fan de DC Comics y andaba castrando escritores dibujantes en todas las convenciones. Que como han habido varios, como ha habido Mark Waid, como han habido... Pero acá hay una cosa más. Es un fanboy, luego trabajó de hacer era la enciclopedia humana de DC Comics. No, pero eso es Mark Waid. Ahora, Jeff Jones no lo es. Jeff Jones no es la enciclopedia humana. Jeff Jones simplemente es fan de ciertos títulos. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvo Castre. No lo necesitas hacer. Te apuesto que Fiji y Permulter no tienen ni puta idea de quiénes son los Inhumans. Hasta hace poco. No, yo creo que sí. En el momento que les dijeron, te traemos esta propuesta, ya sabían. Le dices Alfa Primitivos y te va a decir... Pues, tú lo serás. No, los fans, no, güey. Ahora. Los que pagan más. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De ahí, el güey metió propuestas. Logró que le dieran... One shots, títulos muy pequeños, títulos que sabían que iban a cancelar. De hecho, empieza en Marvel. Exactamente. ¿Jeff Jones? Jeff Jones. ¿A poco? De ahí se va, DC. Fíjate que yo tengo entendido que la primera serie que escribe como tal es Stargirl. No. Y de ahí ya se va Justice Society. No, como tal. Empieza en Marvel. Pero Avengers, de hecho. No, ahí sí. Búscale. No, están mal. Porque yo me acuerdo perfectamente. Después de que trae Justice Society, él entra a suplir a Kurt Busiek, terminando. Tiene unos 10 pésimos números, pero él ya tenía, todo mundo ya tenía traía la fama de trabajar en DC. Okay. Por eso entra a Avengers. O sea, no es antes, es después. Te la compro porque tiene todo el sentido. Y después de ahí le dan su exclusividad y se regresa, abandona todo lo que está haciendo, que creo que lo único que es relevante es una que se llama Red Mist. Que es con el... Con Red Skull. Ajá. Y el polvo rojo. Ajá. Como tal. Y... Eso no era invasión. No. Pero vaya. Más o menos por ahí va. Y después de ahí ha tenido series de 10 años. O sea, él se mantiene mucho, es muy perenne en los títulos que le gustan, ¿no? Ahora, a eso es a lo que voy. ¿Qué es lo que pasa? De ser un escritor que así de que va de numeritos, titulitos. Stargirls no fue un gran éxito. No estoy diciendo que sea chingón. Joseph Society, tú lo leíste más que yo. Sí, sí, sí, es glorioso, ¿eh? Pero, o sea, sus Teen Titans, al inicio, antes de... Cumple antes de Infinite Crisis. Antes de Infinite Crisis. El One Year Later es, ¿sí donde se va la nuca? ¿Por qué mete a Miss Marshall? Porque no dejaron meter a Supergirl. Es correcto. Uh-huh. Y es de la emulación que pudo. Sí. Es el personaje que llegó. Que al final del día, Supergirl y Miss Martian terminan siendo en el mismo equipo. Pero. Exactamente. Después de ahí, si te das cuenta, se dio el salto Superman Action Comics, que es cuando escribe el regreso de la Legión de Superhéroes. Es correcto. Y que mención es... obligada, mención obligada. No, y estuvo. Que estuvo poca madre. Y la verdad debió. Con este Donner. Exactamente. Que fue una verdadera mierda. Hit and Miss y es Superman. No acá. Es tan malo. Ah, el sí problema fue que tardó como 2 años en sacar es el último. Es malo. Pero la gente le echa la culpa a Donner, ¿eh? La gente le echa la culpa a Donner, ¿eh, güey? Y además, mira, parece que es lo que querían hacer en la película. Ajá. Lo hubieran hecho así, güey, no como la mierda que hicieron en la película con el pinche superhijo chafa que... Acuérdate que él trabajó con Donner, ¿no? Entonces es más un proyecto de cariño que no lo tomo tanto en cuenta en su currículum. Y de ahí, ¿qué fue lo que pasó? De ahí tenemos 10 años de Green Lantern, güey. 10 años de Green Lantern, en que lo vuelve un top seller. Incluyendo Final Crisis y el lanzamiento del Infinity. Tiene toque, porque sabe darle a los fans... Lo antiguo, hacerlo nuevo. Sabe darles a tole con el dedo porque les dio 10 años de la misma mierda en Green Lantern, güey. Bueno, no la misma mierda porque... No, los tres primeros son muy buenos. O sea, los tres primeros años son brutales. Flawless. Así, flawless. Sí, sí, sí, sí. Luego Flash es bastante decente, pero no acaba del todo bien. Pero bien. Flash lo escribe para hacer Por segunda vez. Para hacer Flash. La segunda vez. La segunda vez lo hace para hacer Flash. La primera es buena también, Wally. Los Rogues son muy buenos. Wally. Es el que vuelve ese apil de los Rogues. Es cuando Jeff Jones escribe Flash, cuando era Wally West, que fue, lo empezó a transformar lentamente otra vez en Barry Allen. Es correcto. Esa hueva. Hueva. Y la segunda vez que escribe Flash. Es un año para. Lo llevó a Flashpoint. Fue. Que era cuando empezamos a decir, es The Slowest, oye, The Fastest Man Alive. Yo nunca lo comenté, pero viendo el crossover de The Button, el logo de Batman, es Batman Sun, ¿no? De la productora, sí. O sea, es idéntico, cabrón. No, el Batman de Sun es... El otro es amarillo y este es rojo. Batman de Sun se parece más al de Israel. Ajá, sí, pero sí, pero sí, la verdad yo lo dije, ¿qué pedo, güey? Porque salió del fanfic. Porque lo habrán puesto así, güey, quién sabe. Exactamente. Pero, digo, a mí... Eso es lo que me parece interesante, que de una u otra manera hay ciertas cosas que Jeff Jones sí tiene mucha idea, como buen fan, sí. Ojo, no fanboy extremo como ustedes, bola de idiotas que hacen colas de 2 horas por un cómic, no, así no, del fan inteligente que es, y que escucha, eso demuestra que al igual que lo está haciendo Marvel con muchas cosas, lo está haciendo también Jeff Jones y la gente de DC, convenciones, mándame banda a que escuche, no que hable. No que traigas identificación de DC y se ponga todo ahí, sí vamos a ser amiguitos, no, güey. Escucha lo que dice la gente, ajá. ¿Qué es lo que no le está gustando a la gente? ¿Qué es lo que le molesta a la banda? Para nosotros corregir y o poder entregar un producto que valga la pena y que a la gente le llame la atención. Está bien. Por eso bien. Yo considero que eso es lo mismo que hizo Marvel y por eso vamos a tener los 2 episodios en IMAX de Inhumans. Por eso vamos a tener... Entonces estamos viendo que viene la plataforma digital, de cada uno, sí, ¿no? O sea, es un hecho, siempre van a la par. Exactamente. HBO fue quien inició al ver que Netflix triunfa, ¿verdad? Dice, yo también quiero uno. Ajá. Netflix no se duerme sus laureles y por eso ha estado produciendo tanta madre suya, porque sabe que iba a pasar eso. Como Blim y el Chavo del 8, si la serie es de Narcos, güey. Cálmate, que... Es la misma basura. Que en Champions, por ahí dieron el anuncio que va a salir en la emulación del Chapulín Colorado en Champions. ¿Pambol? ¿O qué...? ¿Qué más podía yo esperar? ¿Que le va a la América? ¡Pambol! ¡Va a ir a la América, por supuesto! ¡Pamboleros! ¡Bim! ¡Chespirito! ¡La misma mierda, güey! Pero, pues, vente. O sea, hay que saber si la gente quiere eso. Vende. Pues, sorry. Le voy a aplaudir ese güey. Es que aquí enfrente de nosotros está un compadre que trae una playera de Jalisco. ¡A huevo! El hijo el heredero de Max Linares, chinga. Que falleció el brazo de oro. No sé, sí, oye, el segundo brazo que se va, ¿no? Ya está... Así, cuenquito, güey. Ya está, sí, como ya. Tabla de nadar. No, pero el último brazo que queda. ¿Qué es el de plata? No. ¿Super Porky? Ya también se llamaba Super Porky. No, sí, y es exótico, güey. ¿Qué pedo, güey? Pues la última vez que lo vi, que no, no ya sé con qué le pasó. Peluca. No, sí, no, no, o sea, de, hay que ¿cuánto vender, fue exótico? Pero... manches, hay que, o sea, ¿por qué no se venda de aquí lo de carnitas, pues, cabrón? Sí. Eso tendría más dignidad, fíjate. Si Máximo lo hace, si su hijo Máximo lo hace. Sí. Su hijo es otro pedo. Yo creo que fue más por eran ese enmascarados asunto. También, güey, entonces. Pero bueno, no vamos no, a hacer. Chiste la playera, eso es lo que vende. Oye, no, es una gran idea. Yo veo, pero yo sí veo cambios, honestamente, uh-huh. en el manejo de DC. Yo creo que estas gentes uh-huh. nuevas que entraron... Gentes es... Toma, gente. Me gente. Encanta decirle gentes. Esta gente. Sí, yo sé. Por eso esta por gente. Eso ves Blim Chespirito y la Conca Champions, por supuesto. Wey. Y veo la incondicional, o ¿cómo se llama? Tirando patadas a la primera dama. Este... Bueno, es que ¿cómo se llama? Kate Castillo. Ah. Yo sí me la ponía. Sí, pero no más. Variable. La ingobernable. La ingobernable. No, mamá. Bueno, es la versión de la de 24, pero... en Mexa. Es House of Cards, pero aquí es House de Lotería. Pero okay. Mira, yo lo que veo honestamente, porque sí veo que va a la plataforma, uh-huh. Jeff Jones está muy posicionado y muy con una sola idea, no para una plataforma, probablemente. Hanna-Barbera, yo creo que está haciendo cosas muy uh-huh. interesantes en está los cómics. Chido, sí. Entonces, los crossovers están... Yo creo que... Pimpers, güey, el del... Lo dije en el Behind the Mix, el de Green Lantern y Space Ghost. Está bueno, no lo he leído. Simple, sencillito, de A a B, pero dices... Qué bien. Bien hecho está esto. Pero yo creo que son gente que trae otras ideas. Definitivamente, un Berlanti... O sea, yo lo veo bien, pero lo veo agotado. Uh-huh. Creas que no, la fórmula Berlanti está solo. Él ha estado solo. No, está... Hay otro güey. Pero te voy a decir una cosa. De Green Lantern. Es que uh-huh. no es lo mismo la función que está haciendo Berlanti que la que está haciendo, voy a poner símil de las dos casas, un Jeff Loeb. Uh-huh. Un Jeff Loeb no lleva la batuta como la lleva Berlanti. No. Pero Jeff Loeb sí se mete en todas las decisiones. Ahora, te o voy sea, a decir es distinto. Una... Yo creo que falta esa figura. Te voy a decir una cosa. Y Jeff Jones tampoco lo va a hacer. No. Yo creo que alguien de Hanna-Barbera, y esto es algo que a mí me parece bien, que... Si tú te pones a verlo del lado de la televisora, de CW, que es básicamente de Superhero sí. Comic Show. Ya ¿no? se volvió, ¿no? Como tal. Qué padre, por favor. No. Sí, pero no. Sí, pero no, exactamente. O sea, qué chido para por los niños. Por eso esa plataforma es para CW regresar probablemente a otra cosa. No, ahí te va mi apuesta. A ver. Ya tenemos Arrow, Flash, la basura esta que es Legends of Tomorrow, la chapez esta de las inocuas aventuras y la vida romántica de Alex Danvers y Maggie Sawyer. Creo que es donde se puede ver lo que acaba de mencionar Rick. Sí se está desgastando. Sí. Es algo que es un poco Jones se le en Green Lantern cuando empieza a estirar. Es lo que yo veo. Por eso se necesita sangre fresca. Exactamente, es a lo que a la gente de Supergirl se le olvidó que el programa se llama Supergirl, no Alex Danvers y Maggie Sawyer. Entonces, y que son personajes de soporte, no los principales. Pero ahora... Viene Black Lightning. Que Flash era el... Exactamente. Rápido y se supone que también está en cine. Ojo, espérame, déjame terminar. No, se supone, no. Sí está. Checa esto. Está? Checa esto. Ahorita que... No trae el protagonismo que trae en tele. No. No, qué bueno, güey, por después de ver lo que hizo en Green Lantern, ¿para qué lo quieres? O sea, yo estoy viendo un Joe Quesada. ¿Cuándo has visto Joe Quesada nuevamente? Conste que Joe Quesada... En Facebook, porque como postea cosas bien chidas. Pero Joe Quesada, curiosamente, era vistoso. Como editor. Vaya, salía en pantalla todo el tiempo, ¿no? Y acá ha asumido un papel realmente administrativo. O sea, se ha comportado como un administrativo. Y acá teníamos a Dan Didiot. Exacto. Mal hecho, pero teníamos sí, a Dan Sí, sí, es la versión chafa. Era lo que había. Era lo que había, sí, lo sabíamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Déjame terminar este día. Uh-huh. Viene Black Lightning. Es correcto. Viene, ya anunciaron Teen Titans, bueno, Titans, Young Justice. Hay cosas... Como televisora dices, güey, estoy... clausurándome yo solo. Exacto. Una barra de una hora toda la semana. No, y una o dos horas probablemente, porque ya empiezas a abarcar más. Exactamente. Y top Riverdale. No, si pero aparte es top. Ajá. Entonces, ¿qué? Dices, güey, esos son espacios que yo puedo comercializar de una de otra manera, con otras series. Todas estas madres que tenemos, que estamos explotando y que estamos desarrollando, es mándamelos nicho. Mándamelos van a pagar por eso, exacto. Aunque no esté. Y exacto. Puedo sacar doble varo. Exacto. Vuelvo a mis series anteriores, Supernatural, entonces no, series, que sigue. Pero puedo meter cosas como The L Word, que era una serie muy chida, y dejan de hacer sus fanfics donde no existen, por Juan favor. ¿Lo que es? Esa basura no, de Juan no, Hunter, pero bueno, vaya. O sea, todo pero ese tipo propuestas de cosas. De ese tipo, exacto. Más variados, exacto. Y que aparte es, vuelvo a traer a esta gente, ya la cautivé, me la voy a atorar y que me pague. Exacto. Eso no va a pasar. Como Freeform, como Hulu. No, Freeform no. Freeform no es. No, es Freeform, por eso. Freeform, sí. Como Hulu. Después va a ser Payform. No más probable. No, pero como Hulu, güey. Como es Netflix. Correcto. Entonces a todo va. Ahora, Netflix. Esa es mi apuesta. Netflix, no, y suena lo más razonable. Netflix es una empresa que no se ha dormido en sus laureles, por lo menos en el momento. Sabemos que todo trae caducidad, sobre todo en una generación desechable. Que no te diga así, Buki, los millennials no son no, tan desechables. Pero vaya, es lo que está pasando. Todo es desechable, no dura mucho porque son efímeros y los gustos de la gente son... No hay fidelidad, probablemente sería la definición. Como se quejaba Carito, que cada 12 semanas la banda cambia de fan, hardcore fan. Exacto. En el anime. Que ya se acabó la serie, 12 semanas, ok. Ahora soy fan de Naruto. No, ya se acabó Naruto. Heidi. Por poner un ejemplo, Carito. No te me extiendas con la explicación. Decir, Heidi, no mames, eso es de tu generación. Sí, es de mi generación. ¿Y cómo de nieve? Sebastián, Candy Candy. Candy Candy. No te me extiendas con la explicación, entiende el punto, ¿ok? Entonces, para mí esa es la apuesta, güey. Pero bueno, rápidamente. Sí, muy interesante, ¿eh? Vienen cosas chidas, eso sí, yo lo creo. Sí. Va a estar padre. Va a estar muy cañón. Quiero ver el caso. Quieres ser legal, tienes que ser millonario. Sí. Eso es un hecho, ¿eh? Para ver todo lo que no, quieres. No, porque ahí lo acabado. Que platicábamos, yo creo que va a ser por ya canal. Ya va a ser por... No. Y por programa. A eso voy. Como iTunes. Todo lo que va, exactamente, todo va a que tú escojas de tu plataforma lo que quieres ver. Lo oyeron aquí primero, ¿eh? Sí. We've seen the future and it will be, como hubieran dicho en la de Batman de Burton. ¿Qué? No. Tony Stark. Mira, el visionario, mis polines. Bueno, rápidamente, yo lo que quiero ver en Titans es el casting de Donna Troy, güey. A eso es a lo que voy. O sea, honestamente, después de que Gal Gadot se comió los 5 o 6 sandwichitos que le dijimos. Sí, cómo no. Que se puso sí, como no muy que bien. Que aparte... Que te has dado cuenta, espérame, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de una cosa? La única película que no han troleado por adelantado los Marvelivers y el resto de los taradines es Wonder Woman, güey. Es que Wonder Woman, hay que ser sinceros, o sea... ¿Sabes? Se arriesgan a que les digan putines, ¿verdad? No, no. Wonder Woman, a mí lo que me gustó y es un éxito en Batman v Superman es Wonder Woman. Se ve pimper. Lo poco que sale está pimper. Ahora, no tiene una misma temática visual que lo que hemos visto de las dos películas, Es que así inicia, tiene que ser brillante, es el inicio. Y aparte, sí. Así dice el trailer, dice, la justicia inicia con ella. Me voy a hacer justicia por mi propia mano y ahorita regreso. Curiosamente te lo pusieron Golden Age. Sí, exactamente. Es Golden Age. Totalmente. Por la temporalidad, ¿no? Así es. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿qué recomiendas, canal? Mira, curiosamente yo les voy a dar se lean Dunas, por Dios, si no lo han leído. Sí. Masterpiece de la ciencia ficción por de Frank favor, Herbert. Por güey. No por jodan. Favor. Y por lo menos. No vean la peli. No la vean. Sale Sting, es muy mala. No es mala. La guardia, no lo olvides. No es mala. La otra película que hicieron es malona. La primera serie es malona. La segunda de Hallmark es buena. Los hijos de Dunas es bastante buena. Es decente. Es decente. Sí, pero la película de Don Sale Sting es una basura, güey. Y que curiosamente yo... Sting en pañales. Nos quejábamos del gran Sean Connery cuando salía en pañales. Sí. Como su policía espacial ese raro. Que se parecía a Bartok de Superman. Pero es como allá el preciso de los Estados Unidos... Y se está haciendo su Orange County. Sí. No, realmente es lo que pasa, ¿no? Se hace sus bronceados, ¿no? Entonces, recomiendas... Dunas que, curiosamente, son castas, como lo son Inhumans. Eso es lo interesante. Para eso iba con la recomendación, en ese sentido. Y de cómics, la neta, Secret Empire está poca madre. Yo no sé qué fregados van a... Parece nuevo. Bueno, si son trompeanos, lo entiendo. Parece nuevo. Si se quieren poner a quejarse de lo que sea, se quejan de un evento que no ha salido... Se quejan de que es malo, no manchen, o sea, no tienen un cómic, jamás lo han leído, parece. O sea, son nuevos, que no entiendo su... Son idiotas. Está de poca madre lo que he visto. Sí. ¿Y recomendaciones? Sí. Eventualmente nada más para nuestro productor asociado Rodrigo. Sí. Para que veas que sí, la membresía, brother, tiene sus privilegios. Ya nos estamos enfocando en Secret Empire, ya lo trajo mi carnal, ya lo leeré rápido, ya lo empezaremos a comentar. No voy a gastar. Todo lo que escriba Nick Spencer, échenle ojo porque son los títulos que tienen que leer seguramente. Uh-huh. O sea, y lo que no, les comentaremos eventos que seguramente serán puntos, ¿no? Exacto. Que ya considera. Va. ¿Tu recomendación, Wookie? The Bottom, uh-huh. Sigue estando muy bien. El dibujo ahora fue de Favok otra vez en Batman. Es una chulada. ¿Cómo mejoró Favok? ¿Qué? Favok está casi a la altura de Eddie Barrows, cabrón. No, yo creo que está tirándole a un Ivan Reis. De hecho, él fue quien sustituye a Ivan Reis en... No me acuerdo si en Justice o en Green Lantern. Uh-huh. No, en... No, Justice. En una de las dos. No, en Green Lantern no, es Eddie Barrows. Sí. De hecho, y después va degenerando más y más y más. Sí. Mankey, son varios, ¿no? Sí, no, se va al diablo. Pero no. Favok. Bueno, yo cuando lo empecé a tomar gusto, es lo que empezó a hacer en Detective. Sí. Sí. Brutal. O sea, pero ahorita... Está impresionante. El cuate se está convirtiendo en un lugar... El 21 de Batman que hizo Favok está... Sí, no, brutal. Todo lo malo es que el que sigue va a ser deporte. No todo puede ser bueno. No, y como bueno. Estuvimos hablando de monstruos, léanse Drácula. Sí. De Bram Stoker. Que no es un libro, son una compilación de cartas. Es una novela epistolar. Es para que le entiendan, güey. Hablas muy complejo para la banda, güey. Ves que no dan pie con bola. No seas cabrón, güey. Pero bueno, yo rápidamente les voy a recomendar. Van a creer que se están agarrando. Igual y nada, igual y se agarran un libro, güey. Igual y por eso. Por eso dicen que son románticas. Se quieren, se cogen cariño. Pero bueno, yo les voy a recomendar, ya lo había dicho yo en el Behind the Mix, pero lo vuelvo a decir para toda la banda que no pertenece al Patreon Initiative desde S.A. Lean todo lo que está haciendo DC con Hanna-Barbera. Vale la pena. Lo criticamos, güey, ¿cómo Booster Gold con los Flintstones, Top Cat con Batman? Todo tiene sentido. ¿Sabes qué es una desgracia? Que creo que le va a pasar lo mismo que los one shots de Great Lake Avengers, que valdrían la pena que salieran una vez al año. Probablemente. Van a salir otra vez y después ya no van a salir. No, es una lástima. La intención es que sea uno nada más, ¿eh? No es que sea un evento de cada año, es un one shot, y me queda claro que fue para reavivar a los cómics de Hanna-Barbera. Yo creo que están muy bien, o sea, si han pensado, están inteligentes. Y yo si creo Flintstone que... está con madre el título, Wacky Racers está bien gore, y Space Ghost está, Johnny Quest es muy bueno, güey. Yo creo honestamente que es básicamente para llevar a la banda a los títulos de Hanna-Barbera. La neta. Y vale la pena. Y los directivos, yo creo que van a ver el enfoque que esta gente de Hanna-Barbera trae. Está muy interesante. Sí, yo creo que es frescura, sí, para el universo, y es una buena decisión, ¿eh? Exactamente. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, DC, que intentó rescatar las poco dinero, los juegos de azar y las dos mujerzuelas que le quedaban. Ajá, échenle un ojo ahí a Horroris Causa con nuestra amiga Nuclear Wolf. Exactamente, exactamente. Sus amigas ya se fueron a cenar y todo. No, pero hicimos, pero yo sí estuve en el podcast. Por eso yo no le digo a mi amiga, güey. Pero bueno, obviamente ya saben, el resto de la banda, nuestros productores asociados, Mr. Danger, Federico Rosas, sí. Él está en Mount Justice, el buen Rodrigo Díaz, que está en Happy Harbor. ¿Hay alguien hay que mandar a Nanda Parvat? Ya mandé un güey a Nanda Parvat, no, de hecho ya mandé un güey a Narnia acá, pero bueno, ya saben, nuestro productor ejecutivo, Mr. John Spirit, que está en el Hall of Justice, nuestras productoras ejecutivas, Ale Velasco y Ana Valesmil, que están en el Watchtower, y en la isla de Gilligan, que se encuentran Carito Ramos y Edith Sánchez, y el otro güey ya se fue a Narnia, ajá, y bueno, el resto de la banda, les damos las gracias por habernos acompañado, nos escuchan la semana que entra, no se pierdan el crossover, búsquenlo, el de Churros y Palomitas, es triple crossover, Churros y Palomitas, los choros y del multiverso. Y también y a Churros y Palomitas, ¿no? Esto no, eso bueno, Shameless Plug has no shame, it's not my plug, I do have shame. Ese no, chequen todo, chequen Churros y Palomitas, que va a haber crossover, tiene cosas muy chidas, obviamente la distinguida competencia. Eso se echen las puertas, pobrecitos. Pero bueno, nos escuchan la semana que entra. Vámonos. Hell. Here? It's over. Go home. Go.